La órbita de Endor. Volvemos al espacio, la última frontera. Nos embarcamos nuevamente en la mítica Enterprise, en esta ocasión a las órdenes del Capitán Picard. Hace solo unas semanas nos centrábamos exclusivamente en la serie original y las películas de la tripulación del Capitán Kirk. Hoy, en este segundo volumen de tres, exploraremos las 7 temporadas y las 4 películas protagonizadas por Jean-Luc Picard, William Riker, Worf, Jordi LaForge, la doctora Crusher, la consejera Troi, mi queridísimo Data y un sinfín de personajes. Hoy, en la órbita de Endor, os traemos un especial especialísimo sobre la serie Viaje a las Estrellas, como la conocen muchos de nuestros hermanos al otro lado del océano, pero que comúnmente se conoce como Star Trek. Volverá por aquí nuestro compañero Francisco Javier Prados Ruiz, que ya se encargó del primer volumen y que se encargará del tercero y último, que os ofreceremos dentro de algunas semanas. Además, haremos un recorrido por los mejores episodios y películas según los fans más acérrimos de la serie y ultimaremos este monográfico con una entrevista a José Fernández Mediavilla, el actor de doblaje que prestó su voz al señor Spock durante toda la serie original y que dirigió el doblaje de 5 de 7 temporadas de la nueva generación, doblando al señor Worf, el oficial Klingon de la Enterprise, en un par de esas temporadas. Es la hora de entrar en velocidad de curvatura, con los escudos a tope y todos los phasers preparados. Y como diría el Capitán Picard, engage. La órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Dirigido por Antonio Runa. La órbita de Endor. Mucho más allá del simple friquismo. Nos teletransportamos nuevamente al puente de mando del Enterprise y tenemos a la consola de mandos a Francisco Javier Prados. Bienvenido, Fran, ¿qué tal? Muchas gracias, muy buenas, estupendamente, aquí liado con los mandos, porque como son táctiles, no hay botones, simplemente con presionar. Yo todavía es que no me he acostumbrado a las pantallas del iPhone y tal, y bueno, me está costando coger la nave, pero... Bueno, Fran, pues espero que la gente le gustara el primer volumen, pero vamos, en este segundo volumen lo vamos a petar, ¿verdad que sí? Espero que sí, igual que lo petaron los que hicieron la serie. Bueno, la nueva generación, The Next Generation para muchos, TNG para otros, un primer volumen dedicado a la tripulación de Picard, ahora... Perdón, un primer volumen dedicado a la tripulación de Kirk, ahora toca Picard, estoy... tan emocionado que ya me equivoco y todo. Bueno, ¿qué convendría destacar? Nada más empezar, antes de meternos, pues eso, con lo que son los personajes, la historia, etcétera, etcétera. O sea, para la gente que no tenga ni idea de Star Trek, ¿por qué deberíamos decir que esta nueva generación es importante, que es casi imprescindible? Porque habrá mucha gente que no esté metido en este mundillo que diga, sí, pero Kirk es más carismático, bla, bla, bla, y no le den una oportunidad. ¿Qué podríamos decir a esa gente? Pues mira, te comento. Básicamente que cuando hicieron la nueva generación ya tenían dinero, tenían presupuesto. Y entonces, digamos que Gene Roddenberry, que es el creador de la serie original y también de esta serie nueva, tuvo la oportunidad de hacer Star Trek, pienso yo, esto es mi opinión, como él siempre quiso hacer. Es decir, la serie original de los años 60, pues adolecía de tener un presupuesto muy bajo, de tener que cumplir con una serie de clichés televisivos, por ejemplo, pues que el Capitán Kirk tuviera que enamorarse en cada episodio, al mismo estilo que Michael Knight, que Michael Knight en cada episodio se ligaba a una chica, pues Kirk hacía lo mismo, y aparte también pues que siempre tenía que haber escenas de acción, había que cumplir con una serie de estereotipos en televisión. En la nueva generación, Gene Roddenberry tuvo la oportunidad de refundar todo Star Trek desde el principio. Voy a hacer una serie de ciencia ficción como yo quiero hacerla. Ahora tengo dinero, tengo medios, tengo a una compañía importante como es Paramount detrás mía apoyándome en todo lo que yo necesite. Y bueno, vamos a tener que luchar contra los viejos fans de la serie, porque hay mucha gente que no quiere cambiar sus iconos y sus ídolos, pero a la vez lo vamos a hacer con todo el cariño del mundo para que todos terminen contentos. En ese sentido, pues la serie, la evolución de la serie es exponencial en comparación con la serie original. Se abre una nueva época en televisión en lo que se refiere a ciencia ficción, hasta el punto de que, ya lo comentamos en el otro programa, la nueva generación es como una especie de punto de inflexión en ciencia ficción en televisión, y a partir de aquí aparecen muchas series muy parecidas, que se basan muchísimo en la nueva generación. Digamos que crearon escuela y que por fin hicieron una serie bastante más solvente y mucho más entretenida. No, los episodios siguen siendo autoconclusivos, pero hay una evolución de los personajes, hay una pequeña evolución en la historia, y evidentemente cuando terminas de ver las 7 temporadas, porque son 7 temporadas, tienes ya mucha información en la cabeza, te han hablado de muchas civilizaciones, te han abierto completamente el universo de las razas alienígenas, cosa que en la serie original tampoco. En fin, todo muchísimo más elaborado y con gente muy muy muy talentosa a los mandos de la serie. Has hablado de 7 temporadas, ¿y cuántos episodios tenía cada temporada? Un montón. 25 por ahí, ¿no? 25 o 26 episodios por temporada. En total, a mí que me gusta mucho hacer cuentas, el otro día estuve contando el metraje de las 7 temporadas en horas, ¿no? Y le sumé también las 4 películas que salieron después con estos mismos personajes. En total, 145 horas. Es decir, la nueva generación es un producto de 145 horas. En fin, para tirarse unos cuantos días seguidos viéndola sin parar. Madre mía, un montón de material. Bueno, vamos, si te parece, podríamos ir conociendo a esta tripulación. Siempre, cómo no. Porque lo cierto es que bien es cierto que ahora hay más personajes, eso está claro. Pero sí, te haces rápidamente con ellos, ¿no? No hay una especie de jaleo que digas, es que este no sé quién es, qué pinta este. Rápidamente te haces con los personajes principales, que podríamos decir que son 7, aunque luego hay unos secundarios recurrentes. Sí. Y enseguida te metes. Yo creo que esta es quizá lo más agradecido de la nueva generación, es que con 2 o 3 episodios ya estás metido. Si te caes, claro. Sí, totalmente, estoy contigo en ello. Además es que, claro, es una nave, ya el concepto de una nave que va por el espacio todo el mundo lo conoce más o menos, y claro, como tienen una estructura pseudo-militar, pues, tienes a tu capitán, tienes al comandante, tienes al médico, tienes al que sabe de temas científicos, tienes al que sabe de temas técnicos, al ingeniero, entonces rápidamente te metes. Sí, son personajes que están muy bien, sin llegar al histrionismo, pero son personajes que están muy muy bien definidos y que quedan, te identificas con ellos al momento, estoy contigo en ello. Bueno, vamos a empezar con el personaje del capitán, que yo creo que es el personaje más carismático y emblemático, que es Jean-Luc Picard. ¿Qué nos puede decir sobre este capitán? Pues este capitán es lo primero, que es lo que pensamos todos, cada vez, todos los que lo conocen, lo primero que piensan es que es calvo, ¿vale? Es el capitán calvo, es la serie del calvo. Este hombre, a ver, es un francés, es un hombre de origen francés, que prácticamente ha vivido por y para la Federación de Planetas y para la Flota Estelar. Desde muy joven ya estaba, ya era alférez en la Academia de la Flota Estelar, y siempre ha dedicado su vida por entero a la flota y prácticamente está destinado a ser el capitán del Enterprise, porque si el capitán Kirk era un hombre que tenía que tomar decisiones y tenía que tener un equilibrio y un sosiego, desde luego el capitán Picard se lleva la palma. Es un hombre muchísimo más serio, mucho más sobrio, mucho más serio. Es el capitán ideal, es la persona capaz de dirigir a una nave que, dicho sea de paso, en la nueva generación ya está habitada por unas 1000 personas, ¿no? Evidentemente, si esta nave va a ser la embajadora de la Federación en los mundos inexplorados, etcétera, pues necesita a una persona con mucha más capacidad de mediación, mucha más capacidad de diálogo, y de hecho esto marca totalmente el personaje. Cuando estás viendo la serie y se encuentra el Capitán Picard con algún problema, siempre sabes que va a buscar la solución más diplomática y la menos violenta, ¿no? Digamos que el carácter pacifista de la serie es mucho mayor que lo que teníamos, que lo que habíamos conocido hasta ahora, y todo gracias al carácter del capitán. De hecho, si lo comparáramos un poco con el capitán Kirk, se puede decir que Kirk es más de atacar de frente, mientras que este es un poquito más estratega, se le podría denominar también. O sea, bastante más estratega, y además esto no, hay gente que dice no, pero es que Kirk es un héroe y el capitán Picard es mucho más aburrido, tal. No, un momento, hay muchos episodios en los que al capitán Picard le tocan la fibra sensible y se convierte en un humano tan humano como el capitán Kirk, y de hecho hay algunos episodios en los que vamos a ver al capitán Picard también con sus peleitas y sus encontronazos y sus discusiones, y en fin, beligerancia la mínima, pero cuando sea necesaria desde luego va a estar más que preparado, porque para eso está, para eso es el más preparado para ello, ¿no? Bueno, la verdad es que las comparaciones en este punto eran inevitables. Luego ya salieron otras series con otros capitanes diferentes y tal, y ya parece que cada uno ha ido ganándose un poco su sitio, pero Picard tenía el hándicap de que era el siguiente capitán cuando solamente había habido uno, era Kirk, y eso, pues oye, supuso que podría ser, tú recuerdas que a lo mejor la división de triquis mundial se dividiera un poco entre los que aceptaban esta serie y los que la repudiaban casi ya desde el principio. No. Sí, bueno, esto le ocurrió a muchísima gente y me ocurrió a mí, ¿eh? Cuando yo vi el primer episodio de la nueva, el primer episodio que vi de la nueva generación, que es de la primera temporada, yo estaba alucinado, o sea, no me lo podía creer. Era un fan de Star Trek, conocía al Capitán Kirk desde que yo era muy chiquitito, me voy a mi videoclub, me alquilo mi VHS nuevo de algo que pone Star Trek, la nueva generación, y que se ve la cara de un tío ahí con una calva muy brillante. Y cuando pongo el episodio, es que visualmente ya me chocó absolutamente todo. Empezando por la nave, que era como una cosa que parecía, no sé, demasiado estilizado, todo muy moderno. Y claro, y ves a ese capitán, me chocó bastante. Pero también hay que reconocer que en cuanto abre el pico y empieza a hablar con esa madurez, porque es que Kirk, por desgracia, tenía la herencia de los años 60. Todo tenía que ser como mucho más visceral, pero este hombre tiene una presencia arrolladora y prácticamente él lleva el peso actoral de la serie, ¿no? Otros muy buenos actores, pero es tal la presencia que este hombre tiene en pantalla, y más en versión original. En versión original tiene un vozarrón que al poco tiempo las nuevas historias te cautivan. Primero porque la nueva generación se basa en la anterior, está hecha por Gene Roddenberry, respeta al máximo todo lo que se ha hecho hasta ese momento, y poco a poco se te va metiendo también en vena, hasta el punto de que bueno, hay muchísimos fans de Star Trek que directamente te van a decir que la mejor serie es la nueva generación. Y si eres fan además de ciencia ficción y te gusta toda la temática, pues hombre, lógicamente te lo pueden llegar a decir, porque es todo mucho más rico, mucho más plural, mucho más coloreado. Yo te voy a decir que a lo mejor en el primer volumen de estos monográficos de Star Trek quizás se me viera que yo era un poquito más profano de lo que soy ahora. No es que ahora sea un entendido, ni muchísimo menos, pero sí es verdad que esta serie yo he estado picoteando bastantes episodios sueltos. Quizá ahora, con motivo de estos monográficos, me estoy empezando a meter un poquito más en esta ambientación. Y si es... O sea, yo lo tengo muy claro. Para mí es... Esta es la serie. Sí, sí, sí, totalmente. Bueno, para mí también. Ahora saldrá mucha gente que diga, no, oye, un momento, Espacio Profundo 9, otros te dirán que Voyager, que yo tengo amigos que son fans de, muy fans de Voyager también, pero el, digamos que el Nuevo Testamento de Star Trek es la nueva generación, y aunque el concepto de precuela o de reboot es mucho más reciente, pero se puede decir que la nueva generación es un reboot con todas las de la ley. Y digamos que vamos a hacerlo mejor, vamos a hacerlo, vamos a profundizar más, y ahora vamos a, y además vamos a hacerlo con mucho más dinero, y lo vamos a abordar, y de hecho lo abordaron. Claro. Aunque te puedo decir que cuando empezaron a rodar la serie en la nueva generación, claro, había tanta gente que estaba en contra de que hubiera una nueva tripulación, incluso los propios actores del antiguo reparto, sobre todo cuando le preguntaban a William Shatner, pues oye, les costaba decir algo bueno, incluso a día de hoy. Yo he visto una entrevista a William Shatner diciendo, sí, bueno, ha habido cosas posteriores con algún éxito y tal. Bueno, le costó a mucha gente, pero es normal, es lógico. Cuando tienes muy poco a lo que agarrarte, te agarras. Y cuando esta serie fue avanzando y pasó de la primera temporada, cosa que no esperaba nadie, ni siquiera los que entraron a trabajar en este nuevo reparto, y una segunda temporada, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, y la audiencia empezó a subir de manera totalmente inesperada, porque los índices de audiencia de la nueva generación superaron con creces todas las previsiones que había, pues claro, cuando pasan los episodios, pasan las temporadas, te vas metiendo cada vez más y bueno yo lo que te estaba diciendo, Fran, todo esto era al hilo de que yo, sin duda alguna, si tuviera que ponerme a las órdenes de un capitán y me dejaran a mí la elección, sin duda alguna, yo a las órdenes de Picard, de todas. No sé, sentirías más seguro, eso por supuesto, eso, claro. y me sentiría más escuchado, más respetado, no sé. Con esto no estoy diciendo que nosotros capitanes, no, de fuera falta el respeto o algo así, pero no sé, yo, para mí Picard es el capitán. De todas formas, ¿alguna otra cosita? ¿O seguimos conociendo al resto de la tripulación? Porque lo cierto es que hay un montón de personajes que deberíamos... Sí, totalmente. No, bueno, nada más. Si acaso comentar que fue una casualidad que este actor formara parte del reparto de Star Trek. Este hombre, Patrick Stewart, que es el actor que hace de Jean-Luc Picard, es un actor que siempre ha hecho obras de teatro, con alguna incursión en alguna serie, tipo Yo Claudio, o en películas, no sé, en Dune hacía también un pequeño papel, pero este hombre trabajaba en el teatro y trabajaba fuera de la televisión. Fue una casualidad que uno de los productores de la serie lo viera en una actuación que estaba haciendo en Los Ángeles, precisamente en una gira, y cuando lo vio dijo, uff, este tío lo quiero yo para la serie. Se lo propuso a Gene Roddenberry se negaba, porque no quería que el capitán del Enterprise fuera un hombre calvo, le llamaba la atención, y bueno, esto no nos interesa, pero quedó cautivado también, simplemente esto. Fue una casualidad, pero ahí lo tenemos. Bueno, después de Picard es inevitable presentar a su mano derecha el segundo capitán de a bordo, el comandante Riker, William T. Riker. Un personaje, o sea, bueno, el personaje me gusta, pero el actor, hay momentos en los que me carga, en serio. O sea, detesto esa expresión que pone muchas veces de, ¡ay, qué divertido es esto! Y esa sonrisa que pone, o sea, odio esa expresión de los momentos divertidos de Riker. De verdad, es que le clavaba mi puño en toda la jeta. Bueno, pero vamos a hablar del personaje. William T. Riker. ¿Quién es este William Riker? William T. Riker. Bueno, pues yo coincido contigo. Para mí el actor, no entiendo cómo este hombre pudo pasar tantas pruebas y además dejó a muchísimos actores en las audiciones para el papel, ¿no? De tal forma, también hay que decir en favor del actor que ha dirigido muchísimos episodios memorables, también ha dirigido películas y que, bueno, no sé si se meten los guiones también, pero el tío es un gran director de Star Trek. Sí. Y a lo mejor yo le prefiero más como director que como actor. Ahora, su expresión, en cuanto llega el momento divertido y le da por sonreír, o sea, detesto su cara de sonriente, de verdad. Es que... Sí, es que, a ver, no. Para empezar, definamos el personaje, ¿no? Riker es el, digamos, el número uno. Número uno, como diciendo, el primer oficial del capitán, en inglés le llama siempre número uno, o sea, number one. Y que, por cierto, un concepto que sacaron en el episodio del primer episodio piloto de la serie de Star Trek en el año 64. Ahí ya había un número uno, ¿no? Luego, la serie original, todo esto desapareció, pero ahora se retomaba el concepto de número uno. Bueno, pues, claro, Riker es el oficial joven, digamos como el oficial ejecutivo, el que hace como... Es como si el antiguo papel de capitán lo dividiéramos en dos, una parte pensante, que es el capitán Picard, y una parte ejecutora, que es Riker, que es quien dirige prácticamente la tripulación, ayuda a tomar decisiones, sirve de mano derecha de Picard, es el que se encarga de dirigir todas las excursiones a los planetas, mientras el capitán se queda en la nave, vela por la seguridad del capitán antes que cualquier otra cosa, ayuda al capitán en las facetas en las que él tiene ciertas carencias y tal. Y poco más se puede decir. El personaje intentan desarrollarlo, pero lo desarrollan poco. Luego, por más tiempo que le dan al personaje en episodios, digamos, monográficos para él, bajo mi punto de vista no llega tampoco a cuajar. Hay otros personajes de la nueva generación mucho más interesantes, ¿no? Y bueno, en cuanto al actor, coincido contigo, porque se supone que este hombre tendría que ser, acogiéndonos a estereotipos, ¿no? Tiene que ser como el capitán, como el comandante guapo, seductor, con sentido del humor y tal. Pero hombre, yo no sé, yo cuando vi que se empezó a dejar la barba, que le da un poco de presencia, la verdad. Pero bueno, no sé, yo no lo veo como un seductor, no lo veo como... Creo que le falta algo de presencia, ¿eh? Pero bueno, también es verdad que se sale un poco del estereotipo de galán, que a lo mejor podrían haber puesto, y vete tú a saber si eso es de agradecer o no. De hecho, luego se afeitó la barba en la película Insurrección y daban ganas de decir, por Dios, vuelve a dejártela que te estás poniendo mofletudo como tú solo, ¿eh? Sí. Bueno, pero... en la primera temporada aparece sin afeitar y delgadito, y en la segunda a partir de la segunda temporada se deja barba. Y poco a poco tú ves que ese tipo muchas veces no sabe si cada vez está más gordo o si es que es su que es un hombre muy corpulento y que es su cuerpo, ¿no? Es su constitución, ¿no? En fin. Bueno, pero al final se le puede llegar a coger cariño. Sí, pero yo insisto en que más... digamos que tiene más mérito Jonathan Frakes, este señor, como director, quizá que como actor. Pero bueno, sí, como director, totalmente. Ahora, también hay que decir... Películas, lo comentaremos. También hay que decir que el personaje de Riker, este segundo comandante, este segundo capitán, por decirlo así, ha tenido momentos míticos dirigiendo él, el Enterprise, mientras Picard estaba por ahí en otros lugares... Y batallas así espaciales de nave contra nave y tal, han tenido a Riker ahí al frente y es, digámoslo así, protagonista de algunos de los momentos de toda la saga y de películas y tal más épicos, por decirlo así. O sea que realmente también ha tenido momentos muy interesantes, o sea, al frente sí. de la nave, dirigiendo él la nave, porque Picard bien estaba en un planeta o estaba seducido, estaba emborgiado, entre comillas, y otras muchas historias. Pasemos a otro personaje. ¿Tú aquí a quién meterías? ¿A otro comandante, por ejemplo, la doctora? Bueno, para mí el tercer personaje de la serie es el androide, Data. Vale, perfecto. Data, que es uno de los personajes favoritos de todo el mundo y con razón. Bueno, pues hablemos de Data. Pues mira, Data, al principio es el teniente Data, es un androide. Y está en el puente de la nave haciendo funciones muy diversas, ¿no? Digamos que es como el antiguo oficial científico, lo que antes hacía Spock, pues ahora lo hace él. Pero en realidad, como es un androide que tiene un cerebro positrónico muy evolucionado, con capacidades de cálculo, comparadas con las humanas, pues muy superiores, ¿no? De hecho, hay un episodio en el que se le ve escuchando música y dicen, ¿qué oyes, Data? Y él, bueno, estoy escuchando música, pero ¿qué estás escuchando? Y dice, no, es que son 10 composiciones a la vez, es que puedo diferenciarlas. Yo me pongo 10 canciones a la vez y las puedo diferenciar todas una detrás de otra, ¿no? Este androide no es que lo haya fabricado la Federación o que sea un producto, no, es un androide único, por decirlo de alguna manera, porque fue creado por una especie de Steve Jobs de los robots, que se llamaban Unien Sung, el Dr. Sung. En la serie aparece, se le menciona bastantes veces. Este hombre, pues, creó a este androide en su laboratorio y por azares de la vida, pues, fue rescatado supuestamente por una nave y tal. Entró en la Federación, o sea, entró en la flota estelar, en la academia, aprendió y, claro, como tenía las actitudes que tenía, pues, lógicamente ascendió y rápidamente llegó al puente del Enterprise, que es la nave insignia de la Federación y donde se supone que tiene que estar la gente más preparada. Entonces, este androide, en realidad, al principio te lo presentan como una alternativa a Spock, ¿vale? Porque es un robot que no tiene sentimientos, lógicamente, porque claro, se dedica a hacer sumas y restas. Su cerebro solamente, bueno, digamos que en ese sentido no tiene ningún tipo de desarrollo. Pero a diferencia de Spock, porque Spock era así por condición, de nacimiento, porque tenía un lado vulcano y un lado humano y él abrazó el lado vulcano, en el caso de Data es justo lo contrario. Data es una especie de metáfora de Pinocho, porque tú te acuerdas que Pinocho quería ser niño para agradar a su padre, ¿no? En el caso de Data, pues pasa exactamente lo mismo. Data, su meta última es cada vez ser más humano. Y el hecho es que conforme van pasando las temporadas y los episodios y las aventuras del Enterprise, se va impregnando cada vez más, cada vez va aprendiendo más todas las facetas. No te llega a hartar, lo hacen muy bien, no te agobian porque lo retoman de vez en cuando. Y llega un momento en que sí, se puede decir que Data es casi un humano, ¿eh? Sobre todo porque en las últimas temporadas, en el paso entre la sexta y la séptima temporada, si mal no me acuerdo, cae en sus manos un chip emocional que le da su padre, porque al final, bueno, termina encontrando al padre y tal. Y este chip emocional, cuando llega el momento en el que se lo integra en su red neuronal, pues Data es capaz de ser y sentir y de sufrir y de pasar miedo y de sufrir cualquier emoción que tenga un humano. Un personaje muy, muy rico y además, entre otras cosas, porque hay muchos temas de ciencia ficción que se tratan a través de este personaje. No es un personaje insípido, sino que a través de él se enfocan muchos temas muy interesantes que ahora después vamos a comentar si quieres. Bueno, de todas formas, de Data hay que decir que el actor es Brent Spiner, que bueno, además de Data cumple el papel de algunos, no sé si llamarlo hermanos o qué, y que además el propio actor hace el papel de este doctor que crea a Data, el doctor sí. Nguyen Xuân, sí. Está interpretado por este mismo actor. O sea que es sí. Muy curioso un episodio en el que sale, él hace una interpretación triple, incluso en la misma escena está él interpretando tres papeles distintos. Es bastante sí. Curioso. Bueno, ¿alguna otra cosita o pasamos al siguiente tripulante? Venga, pasemos al siguiente, venga. Pues no sé, yo ya lo dejo un poco a tu elección. Pues mira, Jordi LaForge, ¿vale? Yo creo que es el único actor que antes de la serie era medio conocido porque había salido en una serie que en aquella época, una serie de drama que se llamaba Raíces, que tuvo éxito, y este era uno de los protagonistas, ¿no? Bueno, este es el que lleva el visor este tan extraño puesto en los ojos, porque supuestamente es ciego de nacimiento, pero claro, en el siglo XXIV, claro, esto es visto desde el punto de vista de los años 80, ¿eh? Porque la serie empezó en el 87. Pues en el siglo XXIV la tecnología es tan avanzada que en lugar de implantarle alguna cosa dentro de los ojos, pues se lo ponen por fuera, supongo yo que por el tema de la cirugía no invasiva, y tiene un visor capaz de registrar todo el espectro de frecuencias. Nosotros tenemos, digamos que podemos ver la luz visible, no, este hombre es capaz de ver las radiaciones gamma, los rayos ultravioleta, infrarrojos. En fin, parece como es un sensor impresionante. O sea, puede verlo todo. En la primera temporada hace de piloto de la nave y en la segunda temporada lo ascienden a comandante y lo mandan a la sala de máquinas como sustituyendo, haciendo el rol que en la antigua serie hacía Scotty. Muy divertido. La verdad es que es un actor que refresca mucho todas las escenas porque tiene, es una persona muy desenfadada. Y bueno, está bien porque es el que constantemente se le ocurren inventos, se le ocurren soluciones revolucionarias para hacer que la nave salga de cualquier apuro, para sacar energía de donde no hay. Y lo mejor de todo, siempre saliéndose de los estereotipos y los clichés de Scotty, ¿no? Muy bien, bajo mi punto de vista, muy bien, porque a la hora de explotar el personaje, pues también le dan oportunidades de explayarse como ingeniero, como inventor, y la verdad es que es muy entretenido. Entre otras cosas también porque es te lo pintan como el amigo íntimo de Data, ¿no? Entonces Data, el personaje de Data, también se enriquece mucho gracias al contraste que hace con la Forge. Sí, de hecho tienen una relación entre los dos bastante curiosa, ¿no? O sea, son muy buenos amigos y la verdad es que eso se aprecia. Son colegas, sin llegar al punto de Frodo y Sam, no hay ningún problema. Son colegas y eso se transmite. Eso cuando estás viendo los episodios, a ti te llega. Tú esa química la llegas a ver, a pesar de que uno de ellos es un robot, ¿no? Muy bien, pues vamos a pasar al siguiente personaje. El siguiente personaje, pues venga, Diana Troy. Es una mujer que en el puente cumple una función totalmente nueva. Hasta ahora no se había visto nada parecido. Me refiero a la franquicia de Star Trek, ¿no? Es medio humana. Luego su otra mitad es del planeta Beta Zed, que es un planeta pues de seres que tienen capacidades empáticas para poder ver o para poder leer los pensamientos de sus semejantes. Te abordan, te comentan a lo largo de la serie pues que estas personas, la gente de Beta Zed pues tiene que reprimir muchas veces y tiene que bloquear todo lo que dice todo el mundo para poder centrarse solamente en una cosa, porque si no se pueden llegar a agobiar. Esto, cuando vi la serie True Blood y vi a Suki, Stackhouse, en los primeros episodios oyendo a todo el mundo y sufriendo, pues bueno, esto ya se ha visto antes, esto ya se había visto 20 años antes en Star Trek con este personaje. ¿Qué ocurre? Pues que Diana Troy, al tener estas cualidades, pues en el puente del Enterprise, a la derecha de Picard se sienta William Riker y a la izquierda se sienta Diana, que es la que incluso antes de que los sensores puedan detectar cualquier tipo de amenaza, pues ella ya la está viendo, pues sobre todo porque hay algún ente vivo que está emitiendo ondas de sentimientos y ella rápidamente sabe, lo detecta, ¿no? Sabe muchas veces quién miente, quién no miente. Y es un personaje que en ese sentido da muchísimo juego, da mucho juego en la... Luego también, se sabe, o te cuentan que anteriormente a la época del Enterprise, pues Troy y Riker habían tenido una relación que no se pudo mantener con el paso de los años, porque Riker se dedicó a su carrera en la flota y ella pues fue por otro lado. Y esto, pues bueno, no lo llegan a explotar mucho a lo largo de la serie, hay pinceladas. Y en la última película o en la penúltima sí es verdad que ya lo tocan un poco más, pero no hay desarrollo dramático de los personajes en ese sentido, para lo que podría haber habido. Pero bueno, se la relaciona. Yo creo que el tema de que esta mujer sea de Beta Zed lo explota mucho más, sobre todo a nivel dramático, a nivel de enriquecimiento de los personajes, cuando aparece su madre en escena, que ahora comentaremos. Bueno, para que la gente no se líe, no sería adecuado decir que sea telépata, porque no es exactamente telépata, sino que siente empatía, ¿no? Que es un poco lo que ellos siempre mencionan, este término. O sea, es empática. Empática. Por cierto, menciona el episodio de la antigua serie que se llama La Empática, que es muy entretenido también. Muy bien, o sea que ella puede saber si la gente miente o no por sus sentimientos de empatía, porque digamos que los sentimientos le llegan a ella, ¿no? Es capaz de presentirlos a lo Jedi, pues más o menos, se puede decir. Sí, como los Sith, ¿no? No son los Sith los que pueden ver los sentimientos pues, al mismo estilo. Bueno, aquí volvemos a hacer otra vez, igual que hicimos en el primer volumen, que nadie se moleste porque mezclemos una cosa con la otra. Aquí, solo porque estemos haciendo un episodio tricky, ni muchísimo menos enfrentamos enfrentamos ambas franquicias. O sea, a mí me parece absurdo lo de enfrentar Star Wars y Star Trek. Así que eso nosotros no lo contemplamos. Con lo cual, la comparación con los Jedi, que me lo permitan los trekkers más fundamentalistas, pero así los oyentes de Lode lo entienden un poquito mejor. Pasemos al siguiente personaje. Venga, pues si quieres hablamos de Worf, ¿no? Es un Klingon, además es un personaje que interesante según los gustos, ¿vale? Yo, por ejemplo, te puedo decir que a mí me parece bastante pesado. Pues a mí me parece todo... a mí me parece un personaje fascinante, me encanta, de verdad. Sí, pues mira, para ser objetivos, yo sabes que a mí me gusta ser muy objetivo, ¿no? Me gusta mucho todo Star Trek. Hay muchas cosas que no me gustan, pero hay que reconocer que el personaje se desarrolla. Yo creo que es el personaje que más crece a lo largo de la serie, en ese sentido, incluso más que el propio Data. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque en la primera temporada a Worf te lo ponen como simplemente que en esta época, que no lo hemos contado antes, pero en fin, la nueva generación transcurre 80 años después de la época del Capitán Kirk. ¿Qué pasa? Pues que aquí en esta época los Klingons ya son una especie como de regañadientes, pero son aliados de la Federación. Entonces, claro, pues tiene sentido que aparezca un Klingon ahora en el puente del Enterprise. Antes había un ruso, pues ahora tenemos a un Klingon. Este personaje crece muchísimo a lo largo de la serie, porque, sobre todo porque, en fin, cuando empiezan a contarte ya la historia de que Worf es el superviviente de una masacre que hubo en el planeta Kitomer, que fue adoptado por unos terrestres que se apellidaban Roshenko, lógicamente son rusos. bueno, Worf tiene que lidiar con su educación humana, porque ha tenido una educación humana, pero tiene su naturaleza Klingon y él quiere poco a poco ir descubriendo todo este mundo. Luego hay una serie de circunstancias que se dan dentro de la serie que de algún modo lo involucran en algunos temas bastante peso, y resulta que en la primera temporada era simplemente un Klingon encargado de la seguridad y de la beligerancia del Enterprise, y resulta que conforme van pasando los episodios pues te encuentras con que Worf participa activamente en temas políticos al más alto nivel, en la sucesión del canciller Klingon. A lo largo de episodios muy bien guionizados por Ronald D. Moore, dicho sea de paso, ya hablamos de él en la primera en el primer programa por el que hizo después Galáctica, muy bien guionizados por este hombre, y la verdad es que el personaje de Worf adquiere una profundidad enorme, no solamente Worf, sino también los Klingon. Hasta ahora simplemente sabíamos que los Klingon decían palabras como si estuvieran escupiendo chao, chua, chao, y que eran muy malos y que tenían pinchos en la cabeza y que eran muy malos, ya está. Pero, hombre, sí es verdad que en la nueva generación se desarrolla muchísimo el universo Klingon, y todo por supuesto a través de Worf, o sea que muy bien. De hecho, si es verdad, perdona que te interrumpa, pero si es verdad que es él tiene una especie de trama, o de subtrama, yo no sé muy bien cómo llamar esto, que le persigue a lo largo de bastantes episodios, que tiene que ver con su deshonra. Sí. No quisiera entrar en spoiler y no vamos a entrar en spoiler, ¿vale? Mejor no. Había pensado, lo comentamos, pero mejor no, porque es muy interesante. Claro. A mí personalmente me resulta cansino, me gusta ver otras cosas en la nueva generación. No, pero pues tengo a mí, amigos que le encanta la historia de Worf. Pues ya tienes un amigo más que le encanta, porque realmente los episodios en los que se retoma todo este asunto de la supuesta traición del padre y de la deshonra de Worf, sobre todo en los momentos en los que hay que hacer ejercicios de diplomacia con el Imperio Klingon, en los que todos los Klingons son muy reacios, ¿no?, a que Worf esté presente o a que él esté incluso en la misma estancia con ellos, porque claro, ellos le consideran lo peor de lo peor, están dispuestos un renegado, lo consideran un renegado y el descendiente de un traidor, sí. Exactamente, entonces su solo presencia ya es un insulto para muchos Klingon, pero ya vemos que él poco a poco, episodio a episodio, se va ganando todo este tema. De hecho, me parece que sacaron incluso un pack en DVD, igual que sacaron un pack especial Borg, también sacaron un pack especial Klingon, y no sé si ahí estaba toda la historia repartida a lo largo de las diferentes temporadas, todas reunidas en un solo DVD o algo así, me ha parecido a mí que existe. De todas formas, puede ser, lo que pasa es que cuando tú ya te compras la serie entera y empiezas a ver el pack, los mejores episodios del Capitán Picard, los mejores episodios de Q, que es otro personaje que después vamos a comentar, yo es que me niego, porque es que como te pongas a gastar dinero, es que te vamos, claro. No merece la pena, y más si ya lo tienes, ¿no? Pero sí, probablemente lo hayan sacado y desde luego son unos episodios muy en los que profundizan mucho los personajes, cosa que en aquella época la verdad es que era muy de agradecer, ¿no? Porque no era habitual en las series de televisión que este tipo de cosas ocurriera. Pero sí es verdad que Worf, quizá en los primeros lances de la serie no se le saca mucho partido, y es posteriormente cuando va ganando peso y cuando más sí. Te acaba convenciendo. De hecho, yo creo que tiene que ser, vamos, no lo estoy pensando ahora mismo, no lo he mirado, no lo he comprobado, pero creo que tiene que ser el actor que más horas de metraje de Star Trek tiene, porque no solamente es personaje principal en la nueva generación, sino que también aparece, su personaje continúa en las películas, pero en la serie de Espacio Profundo 9. Entonces, claro, son muchas temporadas, este hombre levantándose a las 5, bueno, no, entraban... Creo recordar que entraban a las 5:30 de la mañana en maquillaje. Entraba mucho antes que el resto del reparto para maquillarse todos los días para hacer sus escenas. O sea que muy sacrificado y hombre, un aplauso por aquí para Michael Dorn, que es el que hace de Worf. Que por cierto, aquí ya volvemos a hablar sobre las actitudes del actor. Tiene una voz absolutamente poderosísima en versión original. Aunque aquí también le ponen voces así muy, muy graves y muy potentes. La verdad es que la voz de este actor de color es impresionante. Sí, vozarrón. Bueno, pues vamos a pasar del Klingon a otro personaje. Venga, la doctora Beverly Crusher, que me lío. Uh-huh. Pues nada, la doctora del Enterprise. En el Enterprise tiene que haber un doctor y aquí está la doctora. Da la casualidad de que conoce desde hacía de otras épocas de la vida, conoce a Picard, porque era... su marido murió en un incendio y fue Picard el que al rescate del cadáver de su marido y tal. Y bueno, hay una química interesante entre la doctora y Picard a lo largo de toda la serie. No la llegan a explotar, por suerte. Quiero decir, te tiras muchos episodios pensando que la doctora y el capitán van a terminar enrollados, y por suerte lo comentan, por lo visto llega a ocurrir en un momento de la serie, pero no lo llegamos a ver. Bueno, lo que sí que vemos es liarse con Riker, aunque no es exactamente Riker, pero bueno, esto lo dejamos aparte. aparte, sí. Luego tenemos a su hijo, que es Wesley Crusher. Sobre la doctora Crusher, lo digo porque Wesley, como luego lo quitan de encima, no sé, me parece que casi es un personaje secundario, pero la doctora Crusher ha estado ahí constantemente. ¿No te parece que a lo mejor deberíamos...? No hay nada más que destacar, ¿no te parece? Bueno, sí, claro, es que aquí... Claro, es que también es cuestión de gustos. No, sí, hombre, a lo largo de la serie todos los personajes tienen su momento y son desarrollados. Lo que pasa es que digamos que la doctora Crusher, pues sí, hay episodios en los que ella pues es seducida por un alienígena que se aprovecha de su buena condición para hacer fechorías. También aprovechan mucho lo que iba a decir, su hijo Wesley está en gran parte de la serie, está también en la nave, y eso genera ciertos conflictos de intereses, sobre todo en momentos en los que el hijo pasa por apuro, o bien con alienígenas o bien con el propio Capitán Picard, que los tiene. Yo diría que tú no has visto los episodios de CSI. En los episodios de CSI yo no he visto muchos, no me gusta particularmente. Pero siempre hay alguien que se acerca y le pregunta al típico cerebrito que está con el ordenador descubriendo cosas. Entonces el protagonista de la serie le pregunta, bueno, este ruido del coche, ¿de dónde, qué marca es? Y el otro pues empieza a hacer sus averiguaciones y le dice, mira, esto es un Ferrari del año tal, modelo tal, ¿no? Yo a la doctora Crusher la veo más un personaje que se limita a dar información a otros personajes que se la piden, ¿eh? Igual habrá gente que me diga, pero hombre, ¿pero qué estás diciendo? Oiga, McCoy en la serie original sí tenía muchísimo más peso. Era el consejero del capitán, dramáticamente formaba el trío con Kirk y Spock, había muchas risas. En el caso de la doctora, no, cada vez que le pasa a Picard algo, y me da, siguiente escena en la enfermería y la doctora, pues un poquito de verborrea y tal, pero bajo mi punto de vista, nada realmente trascendente. Sí tiene sus episodios, hay episodios en los que se enamora, hay episodios en los que tiene ella... Mira, me estoy acordando de un episodio en el que realmente... Sí es interesante, porque ella, al final de las últimas temporadas, ella sí es verdad que tenía la posibilidad, por rango, de poder dirigir la nave, y se enfrenta a algunos problemas con o algunos enigmas muy de ciencia ficción o muy fantásticos, ¿no? Hay un episodio en el que ella poco a poco pues va viendo cómo los personajes de el personal de la nave va desapareciendo sin que el resto del personal lo sepa. Cada vez desaparecen más, desaparece el capitán y ella, pero bueno, ¿y capitán Picard dónde está? Y ella, pero ¿qué capitán? ¿No? ¿De quién está usted hablando? Ese hombre no sabemos quién es. Ella busca en el ordenador y no aparece. Es un misterio. Sí, le dan peso. Es un personaje que, si vas a ver la serie, pues tiene su injundia. Pero en comparación con los otros actores, la verdad es que, bajo mi punto de vista, para ser una serie de ciencia ficción, yo la veo de las menos relevantes. También porque, claro, al ser un médico y dedicarse a curar heridas, pues claro, no se tiene que enfrentar tampoco a muchos problemas de espacio-tiempo o bueno, problemas diplomáticos con alienígenas ofensivos, etcétera, ¿no? Bueno, y ya a partir de aquí yo creo que ya sí que entramos en el plantel de los actores que yo creo que son secundarios, porque aunque Wesley, su hijo, bueno, tuviera un poquito más de relevancia al principio, luego se lo quitan de encima, luego hay personajes que les ocurre tres cuartas de lo mismo, como Tasha, ¿no? Que de repente pues desaparece, personajes que entran demasiado tardíamente, como Catherine Pulaski, y personajes que solamente salen en algún episodio que otro, pues como por ejemplo Winan, interpretado por, Whoopi Goldberg, ¿no? Por ejemplo. Sí. O... Guy, bueno, yo es que ya no sé ni cómo se llama, porque es que ya no sabes si se llama Gainan o si se llama Guinan, claro, en función del doblaje le llaman de una manera. Ya, lo de Guinan no lo había escuchado nunca, Pero bueno, un personaje interesante, porque sí. Gainan, yo voy a llamarla Gainan, ¿vale? Gainan es protagonizada por Whoopi Goldberg. Esta mujer quería participar en Star Trek, habló con su amigo LeVar Burton, que es el que hace de Geordi LaForge, y quería participar, y bueno, al final pues yo pienso que le dio, en los pocos episodios en los que aparece, bueno, aparecen bastantes, pero en los pocos episodios en los que realmente le dan cancha, la verdad es que lo hace muy bien. Digamos que ya es el barman del Enterprise. El Enterprise tiene una zona que se llama el Ten Forward, que es como el bar donde se suceden todas las conversaciones relajadas de todos los personajes. Y esta mujer es una Elauriana, ¿vale? Que es una raza milenaria que fue destruida por los Borg hacía ya tiempo. Y tiene unas características especiales, ¿no? También tiene capacidades de, no de empatía como puede tener Troy, pero sí de percepción de problemas en el espacio-tiempo. Percibe cosas, ¿no? Y eso al Capitán Picard le sirve de muchísima ayuda. Es un personaje que a Picard le sirve muchísimo para solucionar problemas. Muy enigmático, es un personaje enigmático que, claro, habrá gente que le caiga muy mal Whoopi Goldberg, pero bueno, yo cuando la veo a mí se me llena la pantalla y la verdad es que es muy interesante. Los mejores episodios de la nueva generación cuentan con Gainan, no solamente en el reparto, sino también participando activamente de la trama. De hecho, yo te voy a decir que yo soy una de esas personas que con Whoopi Goldberg no puede, o sea, yo es que no puedo con esta mujer. Y sin embargo, el personaje de Winan, o como lo queramos llamar, sí que me gusta, porque no es, principalmente porque no tiran de la faceta cómica que siempre ha arrastrado esta actriz, sino que para nada, es un personaje muy, muy sobrio, muy maduro. Y la verdad es que a mí es un personaje que me gusta bastante. Vamos a pasar a otro y ya vamos cerrando, porque llevamos un montón de tiempo hablando de personajes. Sí, habría que citar a lo mejor a O'Brien, ¿no? El ingeniero jefe, que bueno, también es interesante hasta cierto punto. Bueno, el ingeniero jefe era el ingeniero, pero ya en Espacio Profundo 9. En el Enterprise, en la primera temporada, estaba al timón de la nave, y en la segunda, a partir de la segunda, era el encargado de la sala de transporte. Y luego un personaje que a mí me gusta mucho, que es Berkeley, interpretado por Dwight Schultz, que para la gente que ahora no le suene este nombre, pues es el Murdoch del equipo A. Sí, bueno, un personaje muy curioso. Y todos los episodios en los que sale Barclay, Reginald Barclay, ¿vale? Que es un ingeniero que está bajo las órdenes de la Forge. Son unos episodios muy interesantes porque explota mucho los puntos fuertes de la serie, ¿eh? Y ahora después vamos a comentar un par de episodios en los que aparece que son realmente de lo mejor de la serie. Vale, y luego ya solamente citar a lo mejor a Roll Arendt, si acaso, ¿no? Interpretada por Michelle Forbes, que hace más de un papel en esta saga de Nueva Generación, que muchos a lo mejor conocerán por ser la almirante de la Pegasus en la serie galáctica. No sé si te acuerdas tú de esto. Sí, sí, sí, bueno, la... y, vale. Y bueno, me costó trabajo reconocerla porque la actriz es muy buena, y me costó reconocerla, pero sí, sí sabía que era la capitana de la Pegasus. También te puedo decir que sale en True Blood, en la segunda temporada, haciendo de una especie como de bruja muy, muy peligrosa. Su personaje aparece muy poco. Te puedo contar una anécdota, y es que ella es una bajorana, ¿vale? Es un, forma parte de una civilización de un planeta que es el planeta Bajor, que anteriormente había sido invadido por otra raza extraterrestre, que eran los cardasianos, que ahora comentaremos un poquito. A esta actriz le propusieron continuar en Espacio Profundo 9, pero no quiso, porque supongo yo que ella quería, como actriz en aquella época en la que todavía era joven y, por supuesto, muy atractiva hasta el día de hoy, quería desarrollarse de alguna manera como actriz. Se fue de la serie, lo dejó y, bueno, ahí queda la anécdota, ¿no? La doctora, has comentado antes, la doctora Pulaski, en la segunda temporada de La Nueva Generación, la doctora Beverly, bueno, la actriz que hace de Crusher, no cuenta en el reparto y la sustituyen por otra doctora más parecida a McCoy, en cierto sentido, porque es muy irreverente y tiene un carácter bastante más humano y menos robotizado que la doctora Crusher, que es una mujer bastante más comedida. Y pero luego en la tercera temporada vuelven a rescatar a Gates McFadden, que es la que hace de doctora Crusher, y Pulaski desaparece. Anécdota, pues bueno, esta mujer, la actriz que hace de Catherine Pulaski, también salía en un episodio de la antigua serie de los años 60, que se llamaba No hay en verdad belleza, un episodio muy, muy entretenido en el que hace de una mujer empática que era capaz de comunicarse con un embajador de otra civilización que era tan feo, tan feo, tan feo, que no lo podía ver nadie, solamente ella, que además era ciega, y se comunicaba con él. Claro, este hombre tan feo tenía que estar guardado en una caja y, claro, para comunicarse con ella, pues lo hacía a través de pensamientos, ¿no? Y la doctora Pulaski es muy entretenida, sobre todo en un episodio que ahora vamos a comentar que se llama Elemental Querido Data. Curioso, curioso. Bueno, y yo creo que ya vamos a zanjar todo esto con otro personaje, igual que hicimos en el volumen anterior, quizá uno de los personajes más importantes, pero de los más importantes de todos, que es la propia nave, la USS Enterprise, en este caso la Enterprise D, clase Galaxy, y bueno, en teoría se supone que tiene una capacidad máxima para 5.000 personas, tiene 42 cubiertas, una longitud de 641 metros y una anchura de 467 metros con una altura de 137 metros y medio. O sea, un pedazo bicho importante, mucho más grande, sí, que la anterior nave. Y aunque la tripulación de Picard ha pasado... Bueno, digamos que han tenido varias naves, algunas, sobre todo en el tema de las películas, ahí destruyen naves con una facilidad pasmosa. Había películas en las que estrenaban una nave al principio y luego se la cargaban al final. Pero yo creo que la más carismática fue esta, ¿no? Por su diseño así, muy estilizado, pero también muy bien hecho, muy bien dibujado, muy bien diseñado, muy bien realizado finalmente. Yo creo que realmente quizás sea la nave más carismática de todas, ¿no? Este Enterprise D. Sí, bueno, para los, cuidado, cuidado, que para los fans de Star Trek de toda la vida, la nave más carismática siempre va a ser la de Kirk, ¿eh? Eso es lo que yo creo. Ya, porque bueno, no, pero claro. Estamos hablando de Picard y claro, estamos hablando de las naves que ha tenido la tripulación de Picard. Luego a lo mejor al final en el volumen 3 hacemos un balance global, pero ahora de las naves que ha tenido Picard, para mí la que vimos en la serie la mayor parte de las veces es, o sea, para mí es la mejor. Sí, no, la nave es preciosa y además tenía el diseño tanto exterior como interior de la nave, forma parte de un increíble trabajo de un hombre que se llamaba Hermann Zimmermann, que era diseñador de decorados, fue el que diseñó el interior del puente. Gente suya también diseñó la nave por fuera, incluso muy interesante el tema de los monitores y todas las pantallas que aparecen, que siempre lo hace, se encarga de hacerlo un hombre que se llama Michael Okuda, que es bastante minucioso y sistemático. Y hombre, es una gozada porque la coherencia de todo lo que aparece visualmente en la nueva generación, desde luego no tiene comparación con lo que habíamos visto hasta ahora, ¿no? La nave es preciosa y eso desde el primer momento ya te quedas cautivado. De hecho, bueno, aunque los interiores fueran diseñados por este Zimmermann que tú has dicho, el exterior fue realizado por Andrew Probert. Sí, no, pero yo me refería que era del equipo de Hermann Zimmermann, ¿no? Uh-huh. Digamos que este hombre era el que estaba al cargo de toda la dirección artística. Este hombre que tú comentas sí trabajaba para el equipo de Zimmermann. Yo me refería a Zimmermann como el gran director, ¿no? Igual que tenemos a George Lucas dirigiendo a un gran equipo de técnicos, pues uh-huh. En este caso podemos decir lo mismo, ¿no? Si quieres podemos comentar como último personaje a Q. ¿Te parece? Hablamos de Q. Bueno, pero luego a lo mejor si quieres en el episodio de los malvados, ¿vale? Venga, vale. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para hablar de los oyentes, porque los oyentes cuando fuimos anunciando que este programa iba a tocar este asunto, este segundo volumen de Star Trek, la gente rápidamente se lió aquí a comentar y a hacer cositas. Por ejemplo, Antonio Monfort Gasula dice: una serie de televisión extraordinaria, maravillosos personajes y un universo inagotable. La ciencia ficción elevada a su máximo exponente. Después nos da la enhorabuena y dice que hacemos unos monográficos estupendos porque, claro, no solo de Star Wars vive el friki. Matías Vinimelis Adrover, madre mía, qué nombres me gasta aquí la peña. Vinimelis Adrover dice: sin duda para mí la mejor de la saga, la nueva generación. Grandes personajes. Es la serie que seguí con más asiduidad cuando la echaban por la tele. Mi personaje favorito, Data. Saludos y gracias por esas 2 horas semanales de este fantástico podcast. Gregorio Molino Galán dice: pues francamente, a mí Star Trek siempre me ha parecido un poco ladrillete. Vale, pues sobre gustos no hay nada escrito. Tyrion Ozymandias Stark dice: positiva acerca del devenir de los seres humanos, como toda la saga, buscando la integración interracial extrapolable a la sociedad de los 80 y 90. Un hallazgo, solo echo en falta una representante femenina como 7 de 9 o T, Paul, etcétera. Bueno, tiene representantes femeninas, ¿no? O se refiere al equipo de Lode, no entiendo muy bien este comentario. Bueno, yo creo que lo hace porque Seven of Nine, que sale en Voyager, es una tipa espectacular, ¿no? Y en Enterprise también tiene a T'Pol, que es otra mujer espectacular también. Hombre, yo pienso que las mujeres que salen en la nueva generación son muy atractivas, lo que pasa que son están atadas a la escenografía y a la, digamos, a la estética de los años 80, ¿no? Entonces, pues bueno, si no estás acostumbrado, pues te cuesta un poco más, pero vamos, a mí me encantan. Seguimos con José Mizazo, que dice: como comenté antes, lo malo que tiene la nueva generación es el exceso de paz que se masca en el ambiente, pero tiene grandes cosas, como por ejemplo el pánico que tienen a los Borg y cómo los plantan cara, o las travesuras a las que les expone Q, que es este personaje maligno, poco caprichosete, ¿no?, que conoceremos después. Luego, más adelante, cuando nosotros anunciamos en su momento que tocaríamos este tema, también ahí tuvimos un montonazo de comentarios y seguimos. Seguimos con Carlos Álvarez, dice: ¿se sabe algo del final de Picard, así como se muestra el final de Kirk en una de las películas? Esperaré el programa para descubrir si hay algo al respecto. Fran, yo no sé si responderé a esta pregunta, pero ¿tú sabes algo del final definitivo de Picard, de la muerte de Picard? Sí, se sabe. De hecho, te comento. Si nos ceñimos a las series y a las películas, no lo sabemos. Si nos vamos a un cómic que se publicó en 2009 o a finales de 2008, no recuerdo, que te enlaza en la 10ª película de Star Trek, que es la última en la que aparece Picard, con la nueva película de J.J. Abrams, pues hombre, puedes llegar a saber algo más del futuro de Picard, ¿no? Desde luego, pero claro, es lo que ya comenté en el anterior programa. Demasiado tenemos con todos los episodios y con las películas como para andar ahora. Yo me ciño solamente a lo que veo en la televisión. Sí, es verdad que hay otros fans de Star Trek que les encantan los libros, se van también a los cómics. Y hombre, el futuro de Picard, podríamos decirlo, pero bueno, él termina siendo embajador, creo recordar, mediando en conflictos y tal. O sea, digamos que él fue capitán hasta el final hasta que ya no pudo más y después pues pasó a ser embajador. También es verdad que hay un episodio que se llama Todas las cosas buenas, que es el último episodio de La nueva generación, en la séptima temporada, en el que se ve a Picard más viejo todavía de como te lo ponen en el cómic, y se le ve pues en un campo de viñedos allí el tío, pues se supone que ese campo es suyo y digamos que está como viendo el buen progreso de sus viñas. Bueno, Adrián Alfaro López dice sobre el final de Picard, mira, este lo comenta. Su muerte no, pero sabemos qué pasa con él después de Némesis. En el cómic cuenta regresiva, me imagino que es al que te refieres tú, Fran. Sí, claro. Yo lo he visto en inglés. Claro, cuenta regresiva, claro. Countdown, claro. Sí. Vale, pues más o menos Adrián Alfaro López aquí en Facebook comentaba, explicaba un poquito lo que tú has comentado y dice, por otro lado, podríamos considerar que tanto Kirk como Picard, aunque mueran, Kirk sabemos que lo hace, además esto lo hemos visto todos en La próxima generación, nunca estarían muertos de verdad, al menos no del todo, ya que los dos estuvieron en el Nexus, la película esta en la que yo acabo de citar, por lo tanto siempre quedaría una parte de ellos dentro del mismo, dentro del Nexus, como vemos que pasa con Winan en la película. Sobre esto siempre se ha especulado mucho y hay una novela escrita por William Shatner en la que los Borg encuentran una manera de sacar esa sombra de Kirk que quedó en el Nexus y lo enfrentan convertido en Borg contra Picard. Esto ya a mí me suena a desbarajuste total absoluto. Pero claro, esta novela ya no es canon oficial, según dice Adrián Alfaro López. Seguimos con Amadeu Branera, que dice, pues yo pensaba que después de tocar el Baliset para Leto y ser capitán de la flota estelar, Picard había terminado siendo instructor de unos mutantes. Ja, ja, ja, ja, ja. Bueno, chistazo aparte, Elmo Payne dice, gracias por tocar el tema de esta gran saga, diferente a la de Star Wars, pues plantean cosas diferentes, aunque mucha gente las enfrente la una a la otra. El universo Star Trek es muy extenso y variado con todo ese material filmado en formato serie o película o cómics, novelas, etcétera. Gene Roddenberry creó una preciosa utopía a la que realmente quería que la humanidad llegase algún día. Javier Mendoza Domínguez dice que esta es la mejor tripulación de todas, la de Picard. A ver, y ya acabamos con Jesús de la Fuente, luego seguimos más adelante con el siguiente bloque, porque aquí hay un montón. Jorge Salán, bueno, a Jorge Salán no le vamos a leer, pero estoy leyendo que se pone un poco troll, así que no lo vamos, pasamos al siguiente, venga. Y ya acabamos con Igor Ortega, que dice aquí, uno, que lo máximo que sabe de esta saga es lo que oye ocasionalmente en el podcast Fuera de Órbita. No lo he oído yo nunca este podcast. Estas sagas son tan abrumadoras y extensas, multitud de series y películas que da tanta pereza ponerse con ellas. Pues mira, voy a aprovechar y antes de hacer una pequeña pausa nos vamos aquí a tomar un descansito. Voy a Igor y a otros muchos oyentes que a lo mejor no sepan muy bien cómo meterse con la nueva generación. Voy a darle un consejo que me dio a mí un amigo, lo seguí y me ha venido muy bien. Y es que como la nueva generación, yo no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, Fran, pero como en la nueva generación no hay arcos argumentales, sino que los episodios son autoconclusivos, salvo los episodios que enlazan las temporadas que son dobles, te puedes empezar a meter directamente con una temporada al azar y en muy poco tiempo te enteras de la jugada. A mí me recomendaron, si realmente me quería meter y profundizar en el universo de la nueva generación de Star Trek, que empezara directamente con la cuarta temporada. Pero que empezara con el episodio 2 de la cuarta temporada, no con el primero. Importante, sí, señor. Porque el primero de la cuarta temporada hay que verlo con el último de la tercera. Y empezar con esos dos en ese momento no es muy recomendable. Entonces hay que empezar a partir del segundo. O algo así me dijo, o a mitad de temporada. Vamos, que empieces ya entre medias, porque sí se supone que a partir de la tercera temporada, la cuarta, la cosa empieza a ganar en historias y demás, porque muchos aficionados de Star Trek coinciden en que la primera temporada de la nueva generación no es muy buena, la segunda empieza a mejorar pero no acaba de arrancar bien, y es en la tercera donde empieza la fiesta de verdad. Sí. Estando la cuarta como el máximo exponente. Ya a partir de ahí la saga empieza a funcionar. Viendo ese primer episodio de la cuarta temporada en un momento en el que ya te hayas familiarizado un poquito más con la mitología, para que así ver a Picard con los Borg y tal, pues te impacte un poquito más. Si lo ves nada más empezar, pues te va a dar un poco igual. Como no tienes empatía con los personajes, no te va a causar ese impacto que ya le causó a los fans. Entonces, ¿tú recomiendas esto, empezar directamente con la tercera o la cuarta temporada? Directamente. Pues mira, como es tan difícil seleccionar por dónde empezar, me parece fenomenal la recomendación que te han hecho. Me parece estupendo. Si acaso, si no me falla la memoria, en vez de empezar por el segundo episodio de la cuarta, empezad por el tercero, el que no la conozca y quiera, porque me parece que en el segundo episodio de la cuarta temporada todavía había como consecuencias de algo que había pasado en el primero. Sí, porque es cuando Picard va a su antigua granja y tal. Sí, es posible, es cierto. Si alguien quiere empezar con la cuarta, que empiece por el tercero, sí. Se la vea del tirón. Y luego ya, cuando se le haya acabado, ya si quiere que vea esos episodios. Bueno, pues sí. Luego, hacemos... Hay otra cosa que te puedo comentar, si quieres, rápidamente. Star Trek, como es tan la nueva generación, como es tan larga, pues claro, hay episodios más buenos, hay otros menos buenos. Y esto es como cuando quieres ver un partido de fútbol, puedes ver un partido aunque sea del mejor equipo del mundo, ¿vale? Yo no voy a entrar en cuál es el mejor equipo, no entiendo mucho de fútbol. Pero sí es verdad que incluso el mejor equipo puede llegar a aburrirte a lo largo de un partido, ¿no? Sí es verdad que luego cuando ves los resúmenes pues te quedas alucinado. Pues en este caso igual, hay 40.000 millones de páginas en internet que hacen rankings de episodios de todas las series de Star Trek, ¿no? En el caso de la nueva generación hay unos rankings que yo prácticamente comparto. He visto algún par de ellos y me parecía, yo coincidía, digo, anda, pues mira, coincido. Y lo que pasa que sí es verdad que yo no recomendaría a la gente que viera esos rankings y empezara por esos episodios, porque son, digamos, los puntos de máximo nivel. Entonces, claro, si vas a ver otros episodios y te vas a aburrir, oye, pues son ciento y pico episodios, no veas los 20 mejores, puedes ver 50 episodios y, hombre, lo que tú dices, empezar por la cuarta temporada, fenómeno, porque es cuando la serie ya, desde luego, evoluciona muchísimo, se disfruta mucho digamos que el nivel de calidad de los mejores episodios por temporada es muy superior en estas temporadas a partir de la cuarta. A mí personalmente la quinta y la sexta me encantan, sobre todo la sexta, ¿no? Pero sí es verdad que en la cuarta tiene también muy buenas. Es cuando ya la serie madura, ¿eh? Y a partir de ahí es como lo que tú dices, ahí comienza la fiesta y a disfrutarla. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida. Y un buen día te das cuenta de que ya vas teniendo una edad. Que tienes aficiones que en su día, siendo más jovencito, tenían sentido. Pero que el resto de personas de tu generación no practican. Que tienes la casa llena de un montón de material que cumplen ningún propósito para tu supervivencia social. Te das cuenta de que no puedes hablar acerca de determinadas cosas con la gente con la que te relacionas normalmente. Que eres especial. Que eres un maldito friki. Y justo en ese momento te preguntas, bueno, ¿y qué? Exactamente, ¿y qué? Por eso escuchas La Órbita de Endor. Bien por ti. Triunfarás en la vida. Un día te preguntarás por qué haces todo lo que haces. Un día te preguntarás qué tienen que ver los midichlorianos con Star Wars o por qué los hobbits tienen pelo en los pies. Un día te preguntarás por qué no escuchas la guarida del Sith y entonces será tarde. No te hagas más preguntas. Si quieres saber todo sobre cine, series, literatura, videojuegos y mucho más, únete a la guarida del Sith. Un programa original dirigido por Cougar19 y Asier Huarte. ven a la guarida del Sith y disfrutaremos juntos de la mejor y más épica fantasía. Una soleada mañana de primavera, en la casa de Nobita y Doraemon. ¡Doraemon! ¡Ya está otra vez el pesado de Nobita! ¡Doraemon, a ver si me da un cacharro y de esto que me ponga cuadrado y le pueda meter una paliza al desgraciado de gigante! ¡Sí, sí, toma! Mira, lo agarras por aquí, por el centro, con una mano, y lo subes y lo bajas 10 veces. Descansas un rato y lo vuelves a repetir 3 veces más. Pero si esto no me encuentro, estafador, que era un estafador. ¿Estafador de qué, chaval? Pues no te di el otro día un turbante mágico que te hacía invisible para que fueras a espiar a Shizuka. Y lo que me diste fue unos calzoncillos usados. Anda, anda, te voy a dar una cosa. El último programa de Afrikitown, un podcast dedicado a videojuegos. Y también encontrarás cine, series, cómics y en definitiva, todo lo que un trolazo como tú le gustará. Afrikitown, todos los miércoles o jueves en iPods e iTunes. ¿Y con esto podré volar sin usar el gorocóstero? ¡Sí, hijo, sí! Llegados a este punto, conviene hacer un repaso de los capítulos más recordados por los fans de la saga. Hemos visitado unos cuantos foros de Star Trek y entre los más de 180 episodios pertenecientes a las 7 temporadas de la nueva generación, haciendo balance de los votos y puntuaciones de todos los foros que hemos visto, los 5 capítulos mejor situados de toda la serie han sido los siguientes. De menos a más comenzamos nuestro ranking 5 con el capítulo titulado Yo, Borg. Se trata de un capítulo perteneciente a la 5ª temporada. En él, mientras explora un sistema desconocido, el Enterprise detecta una señal que proviene de una luna de uno de los planetas. Al transportarse a la superficie, el equipo del Enterprise descubre los cadáveres de varios Borgs alrededor de una nave estrellada. Del grupo de Borgs, solo encuentran a un superviviente en estado de inconsciencia. Al llevarlo a la nave, el capitán Picard ingenia un plan para contaminar la estructura de biochips del cerebro del Borg para después disponerse a devolverlo a la colmena. Esta secuencia actuaría como una subrutina invasora que podría infectar a toda la red neural del colectivo Borg, destruyendo a toda la especie en un único ataque viral. Por supuesto, algunos miembros de la tripulación se mostrarán en desacuerdo ante esta maniobra, pues el dilema moral está servido. ¿Conviene combatir a los Borg con sus mismos métodos, o hay que sacrificar la victoria en base a no sacrificar nuestra humanidad? Para colmo de problemas éticos, el Borg acaba aceptando a Geordi LaForge como una especie de amigo y se plantea su propia naturaleza Borg, donde no hay lugar para la toma de decisiones, concepto que él termina aprendiendo y valorando. ¿Pueden los valores humanos ser el mejor elemento de contagio? En el puesto número 4 nos encontramos con el Enterprise del ayer, perteneciente a la 3ª temporada. En este episodio el Enterprise realiza una misión que en principio parece rutinaria, hasta que descubren una singular fisura en el espacio-tiempo donde se topan con la versión predecesora del Enterprise, nave que en teoría había sido destruida 20 años atrás. Finalmente la tripulación de Picard asume que se encuentran en una línea temporal diferente a la que conocen, donde la Federación sigue en guerra con el Imperio Klingon. El capitán Picard y la capitana del otro Enterprise, Rachel Garrett, se reúnen y esta le cuenta que la destrucción de su nave, tal y como está computada en los archivos históricos, no ocurrió porque lograron atravesar la fisura espaciotemporal, lo cual les libró de un ataque romulano traicionero. Sin embargo, los instintos de la siempre sabia y oportuna Winan le dictan que la presente guerra con los Klingon se debe precisamente a la presencia de este Enterprise alternativo. La dura decisión que el capitán Picard debe tomar es si debe obligar al otro Enterprise a atravesar de nuevo la fisura espacio-temporal, enfrentándose así a un destino fatal, o salvar esas vidas al coste de una guerra contra los Klingon, que se sofocó hace largos años con todas las pérdidas de vidas que eso acarrearía. En el puesto número 3 tenemos el episodio doble que remató la 3ª temporada e inició la 4ª. lo mejor de dos mundos. Capítulo mítico cuyos ecos resonaron a lo largo de todas las temporadas que vinieron después y que incluso afectó a las tramas de las películas protagonizadas por esta tripulación. En este capítulo veremos a nuestros protagonistas iniciar una investigación que tiene que ver con una colonia de la Federación supuestamente atacada por los Borg. Las cosas se complicarán cuando los temibles Borg intercepten la nave del Capitán Picard, logren abducirle y asimilarle, convirtiéndole en uno de ellos. De este modo Picard hablará como Locutus en nombre de todo el colectivo Borg y sus conocimientos asimilados serán vitales para un ataque al sistema Wolf 359, donde la Federación sufrirá una durísima derrota perdiendo 39 naves estelares y en cuya batalla 110.000 tripulantes fueron muertos o asimilados. No obstante, desde lo más profundo de su nuevo cuerpo, mitad orgánico, mitad sintético, la mente de Jean-Luc Picard luchará por liberarse del yugo al que es sometido e intentará comunicarse con sus amigos, dejándoles el sutil mensaje de que aún está ahí y que no es demasiado tarde para recuperarle. En el segundo puesto de nuestro ranking nos encontramos con el episodio doble que sirvió para despedir la serie de televisión en su séptima temporada. Broche de oro final con el capítulo Todas las cosas buenas. Aquí veremos cómo el Capitán Picard viaja inexplicablemente en el tiempo, dando saltos aleatorios tanto hacia el pasado como al futuro, sobreentendiendo que su responsabilidad es mayor que asumir en su vida sus propias decisiones, sino que la supervivencia de toda la humanidad está en sus manos. Al revivir momentos vitales en su existencia, como el instante en que subió por primera vez a la nave, o los momentos que pertenecerán a su retiro distante, en su granja francesa, Picard recibe la ayuda de Q, para así detener la distorsión espacio-temporal que amenaza toda la vida en la Tierra. Y en el puesto número 1, el capítulo de Star Trek, la nueva generación más valorado por los seguidores de la serie de varios foros, nos topamos con un episodio de la quinta temporada titulado La Luz Interior. La Luz Interior nos narraba cómo una sonda alienígena de origen desconocido enviaba un haz de energía que atravesaba el puente de mando y dejaba inconsciente al Capitán Picard. Mientras sus compañeros tratan de revivirlo, Picard despierta en una casa extraña junto a una mujer a la que no ha visto en su vida, pero que asegura ser su esposa. No solo le dice que llevan casados 3 años, sino que él vive en esa casa, que su nombre es Kamin, y que es una persona muy respetada en el poblado en el que viven. Una comunidad de un planeta remoto y muy retrasado tecnológicamente. Mientras él intenta escapar de allí, dudando de todo el mundo y negando que esa sea su vida, el tiempo pasa y Picard no tiene más remedio que adaptarse al medio. Aceptará ser el ferretero de la aldea, incluso tocar una pequeña flauta, a sus amigos y, ¿qué remedio?, a esa mujer que dice ser su esposa. Pasarán los años y Picard, o Kamin, no podrá reprimir sus instintos científicos convirtiéndose en una especie de genio local. Pero a pesar de que ha logrado acomodarse a esa vida, la vida del Capitán Picard, el puente de mando del Enterprise y los amigos que allí dejó, le seguirán acompañando, llenando sus días de melancolía y nostalgia. Los recuerdos de una vida alternativa ante la cual su mujer y los hijos que acaba teniendo con ella no podrán competir completamente. Los años pasarán y Kamin será viejo. Sus hijos crecerán y el planeta correrá peligro ante una amenaza inminente. Kamin pondrá todo su intelecto al servicio de la comunidad de la que ya forma parte. Pero mientras Picard vive esta larga y próspera vida, siendo Kamin, los tripulantes del Enterprise intentarán hacerle despertar de su coma en un intervalo de tiempo que no sobrepasará los 25 minutos. No obstante, y a pesar de que estos episodios son trascendentales en la vida de determinados personajes, son muchos los capítulos de esta serie que son capaces de calar profundamente en el seguidor de esta saga. Docenas de episodios merecerían ser comentados en este interludio, y es muy injusto que solo hayamos podido hablar de 5. No obstante, no hay mayor recompensa para el fan de Star Trek que descubrir cuál es su propio ranking 5, porque episodios memorables de la nueva generación pueden contarse por docenas. Siguiendo con nuestra investigación y posterior contrastación de datos, rebuscando en los más importantes foros de seguidores de Star Trek, sería un poco inadecuado hacer un ranking de las mejores películas de esta tripulación, cuando solo han sido 4. Hacer un ranking de 3 películas de 6, cuando hicimos en el primer volumen de Star Trek, tenía sentido, pero ahora no dejaríamos más que una película fuera, por lo que, en lugar de hacer un ranking, nos limitaremos a hablar de la película más valorada, que no es otra que Primer Contacto. En Primer Contacto, la octava película de Star Trek, los Borg realizan un nuevo y devastador ataque contra la Federación. Como Picard fue en su día asimilado por el colectivo Borg, la Federación le envía una misión insignificante en un cuadrante alejado de esta gran batalla. Pero el capitán Picard sabe que debido a su experiencia con los Borg, él precisamente es el más cualificado para enfrentarse a ellos. Por ello, y en vista de que la batalla no pinta bien para la Federación, el capitán del Enterprise no tiene más remedio que desobedecer las órdenes y acudir a la batalla, y toda su tripulación aplaudirá este acto de insubordinación. La llegada del Enterprise es providencial, pues el vínculo que aún parece existir entre el colectivo Borg y el capitán Picard lleva a este a conocer el punto débil del cubo Borg, una plataforma espacial en apariencia indestructible. Gracias al plan de Picard, la Federación derrota completamente a los Borg, pero en el último momento, una esfera escapa del cubo dirigiéndose a la Tierra y generando una fisura en el continuum espacio-tiempo. Al entrar dentro de la estela de la fisura espacio-temporal, el Enterprise no se ve afectado por una realidad terrible. La Tierra ha sido completamente asimilada por los Borg. Al parecer, la esfera que escapó del cubo Borg viajó al pasado y evitó el primer contacto de los humanos con la civilización vulcaniana, evitando así todo un futuro próspero y la propia creación de la Federación. Los tripulantes del Enterprise deben lograr que el primer contacto se produzca, así como la exterminación de los viajeros del tiempo Borg. Y para ello, viajarán ellos mismos al pasado. La aventura estará llena de momentos inolvidables como la asimilación Borg de medio Enterprise, el romance de Data y el enfrentamiento a los demonios interiores del capitán Picard. Y así, de esta forma concluimos estos interludios en los que hemos intentado acercaros la opinión de los fans de todos los productos relacionados con esta etapa de la saga Star Trek. Una etapa que nos dio grandes e inolvidables momentos. Ciudadanos de Gotham, es Batman quien os habla. Esta noche debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche debéis escuchar La Órbita de Endor. La Órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. La Órbita de Endor. La Órbita de Endor. Mucho más allá del simple friquismo. Hola, soy Robert De Niro y escucho Podcinema. ¡Corten! Oye, una cosica, majo. Tú no eres Robert De Niro. Vamos a puntualizar. Tú eres el que dobla a Robert De Niro. Ah, vale. Hola, soy el que dobla a Robert De Niro y escucho Podcinema. ¡Corten! Oye, ¿qué? Que no. Que mejor dicho, vamos a ver. Eres el que imita al doblador de Robert De Niro. Vale. Hola, soy la imitación del que dobla a Robert De Niro y escucho Podcinema. ¡Corten! Espera un momento, imitación de Robert De Niro. Que aquí en Podcinema hacemos las voces que nos sale del ojete. Mira, lo hacemos así. Hola, soy Robert De Niro y escucho Podcinema en podcinema.net. Y también nos podéis escuchar a través de iTunes y iVoox. ¡Are you talking to me! ¡Jo, maño! ¿Cómo se ha puesto? Pues nada, que si os gusta el cine, escuchad Podcinema. ¡Un abrazo! Otro para ti. Érase una vez, hace mucho, mucho tiempo. Es posible que en libros hayáis visto el lugar. Pues la historia que os voy a contar ocurrió cuando el mundo era antiguo. Seguro que os habéis preguntado, ¿los frikis de dónde salieron? Si no, ahora vais a saber lo que fueron. Hello Freaky Podcast, dirigido por Víctor M. Yeste y MC Catalán. Continuamos aquí en este monográfico de Star Trek. Estamos en el segundo volumen. Si no has escuchado el primero, pues tampoco hace falta, pero puedes escuchar este segundo volumen sin ningún problema. Bien, nos encontramos aquí en el Enterprise D y a mí me gustaría saber qué es esto. Aquí ya, esto es una pregunta que muchos a lo mejor no se formulan, pero que yo me formulo, a lo mejor un poco influido por ti mismo. ¿Qué es la primera directriz? Muy rápidamente, porque a lo mejor esto se debió comentar en el primer volumen, no se hizo, lo hacemos ahora. Bueno, la primera directriz es simplemente una ley, una regla que tiene la flota estelar, ¿vale? Mediante la cual está totalmente prohibido interferir con el desarrollo natural propio de cualquier planeta o, bueno, de cualquier cultura, etcétera. Digamos que cualquier pérdida dentro de lo que es la tripulación de la nave o la propia nave, etcétera, está permitida o está contemplada siempre y cuando sea para salvaguardar la evolución natural del planeta, ¿no? Digamos que, claro, llegar a un planeta que está lleno de cavernícolas y llegar con el Enterprise y empezar a repartir allí rayos phaser y que la gente empiece allí a liarla, pues digamos que está prohibido, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que esto da muchísimo juego a lo largo de la serie, ¿no? Hay episodios que juegan muchísimo con el tema de la no injerencia, que además la juran todos los pertenecientes a la flota estelar, juran la no injerencia en la evolución de los planetas. Este tema da muchísimo juego y hay unos episodios muy, muy, muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, para mí, el que más me interesa es uno que se llama ¿Quién vigila a los vigilantes?, que es un episodio de la tercera temporada en el que, bueno, unos antropólogos están ocultos en una montaña mediante un sistema artificial, están investigando la evolución de un planeta de cultura prevulcaniana, o era vulcaniano, pero vamos, en la época de la Edad Media o algo así, ¿no? Y resulta que tienen un problema técnico, los habitantes del planeta este, que eran los Mintakas, que se parece mucho a los vulcanianos, dan con ellos, y claro, ahora el Capitán Picard tiene que mediar. Pero claro, esta gente, cuando ve al Capitán Picard, pues empiezan a pensar que son dioses. Y claro, el problema que se encuentra el Capitán es que no puede interferir en la evolución del planeta, ¿no? Era una civilización que acababa de dejar de creer en misticismos, en dioses, en religiones. Y el Capitán pues se da cuenta de que con su intervención, con el incidente que ha ocurrido, pues acaba de alterar esa línea, y es muy interesante ver cómo tiene que solucionar el problema, ¿no? O por ejemplo, hay otro episodio de la primera temporada que se llama Justicia, en el que Wesley Crusher, el famoso Will Wheaton de Big Bang Theory, comete un delito, en fin, hay un incidente y el Capitán, en lugar de rescatarlo y usar su poder para poder llevárselo directamente, pues tiene que respetar todo el proceso que en ese planeta se tiene que dar para no interferir, ¿no? Es muy fácil coger y teletransportarlo directamente y fuera, pero no, está obligado a cumplir y no interferir precisamente porque la primera directriz así lo manda, ¿no? Había otro episodio en el que, bueno, se llamaba Simbiosis, en el que una raza está utilizando una potente droga para someter a los habitantes de un planeta vecino, y claro, Picard llega allí, se encuentra con que, claro, es totalmente injusto, pero él no puede interferir porque viene de fuera, ¿no? Y es una injusticia muy grande, pero él no puede, ¿no? Total, que la primera directriz en ese sentido da muchísimo juego porque está presente en todos los episodios de toda la saga de Star Trek, incluido en la serie original, en el que hay un episodio muy divertido que se llama Por medio de la fuerza, bueno, en inglés Patterns of Force, o sea, patrones de fuerza o algo así, en el que un tipo pues consigue instaurar una una Alemania nazi, por decirlo de una manera, en un planeta, ¿no? Y oye, era simplemente porque había metido allí una serie de ideas, ¿no? O por ejemplo, otro episodio que se llamaba una tajada, o bueno, un poquito, en inglés es a piece of action, un poquito de acción, un trozo de acción, en el que el Capitán Kirk llega a un planeta y se encuentra con que hay allí pues prácticamente instaurado el Chicago de los años 30, ¿no? Y todos allí con sus sombreritos, sus pistolas y tal. ¿Por qué? Pues porque alguien ha interferido en la evolución del planeta, ¿no? No se puede... ¿Dónde está el punto en el que se diferencia cuando un planeta ya se puede entablar relaciones bilaterales? Pues no te lo definen cuando el planeta tiene ya tecnología suficiente como para albergar capacidad de curvatura, que esto era, digamos, la capacidad de que sus naves tengan posibilidad de viajar a otros planetas, ¿no? Bueno, esto se comenta en una película así más o menos por encima. Bueno, por encima no, yo creo que se profundiza un poco en una película que luego comentaremos. Pero bueno, si quieres... Entonces, más o menos, sintetizando, la primera directriz se podría resumir en una frase. ¿Cuál es esa frase? Pues nada, que no hay que interferir en la evolución del planeta, cueste lo que cueste. Perfecto. Bueno, sobre el tema del Enterprise, tú me has pedido que querías hacer aquí un pequeño paréntesis para hablar sobre la sala de hologramas. Un invento que yo creo que es... maravillosísimo. Bueno, sala de hologramas. Venga, vamos a hacerle un pequeño paréntesis a la sala de hologramas porque se lo merece. Totalmente, porque Star Trek es una franquicia, tiene su universo y tal, pero en la nueva generación alguien tuvo la grandísima idea de crear dentro del Enterprise una sala de recreo, que es la sala de hologramas, en la que prácticamente utilizando la tecnología de los teletransportadores y de los replicadores, ¿no?, que existen, digamos que puedes reproducir dentro de esa sala, y gracias a la gran capacidad de computación de los ordenadores del Enterprise, pues puedes reproducir cualquier realidad, ¿no? Tú entras en la sala de hologramas y de repente estás, pues, no sé, en la Highland de Escocia, o puedes estar en cualquier parte del mundo, en cualquier época, y tiene su lógica, ¿no? De hecho, hoy día tú puedes jugar ya con una consola... Y la verdad es que viendo la evolución de las consolas te puedes llegar a creer que en el siglo XXIV, que es cuando esto ocurre, pues sí, que una persona entra en una habitación en la que se reproduce cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, hay un episodio de la segunda temporada que se llama Elemental Querido Data, en el que, digamos que se plantean un dilema, y es que, bueno, Data se tiene que enfrentar, claro, esto es la tripulación del Enterprise puede esparcirse, distraerse en esta sala de hologramas, ¿no? La sala de hologramas sirve para eso y para más cosas, ¿no? Pero en principio sirve para como un método de entretenimiento. Entonces, Data y sus amigos, en principio la Forge y la doctora Pulaski, pues entran en la sala de hologramas a jugar a un juego de Sherlock Holmes, ¿no? Este episodio es muy divertido porque la doctora dice, bueno, pero es que tú ya te has leído todas las novelas de Sherlock Holmes, vas a descubrir todos los crímenes, hay que hacer algo. Entonces Data reprograma la sala de hologramas para que le plantee un rival a su altura. ¿Qué ocurre? Pues que esta sala prácticamente le da vida al doctor Moriarty. O sea, el doctor Moriarty que aparece en el episodio, pues adquiere conciencia de sí mismo, adquiere conciencia de que está vivo, y de hecho él reclama el respeto a su forma de vida, ¿no? Interfiere en la... Claro, como el doctor Moriarty era un tipo muy malvado y muy, sobre todo, muy inteligente, pues claro, automáticamente este personaje creado por la sala de hologramas descubre cómo interferir en las funciones vitales de la nave. Finalmente, bueno, tiene que entrar en juego ahí el Capitán Picard. Total, un episodio muy interesante, ¿no? Que tiene su continuación en, no sé si en la quinta o la sexta temporada, ahora no recuerdo, en otro episodio que se llama Una nave en una botella, que es ya un giro de tuerca brutal a este tipo de argumentos. De todas formas, claro, la gente pensará, pero bueno, todo lo que ocurre en la sala de hologramas es holográfico, es decir, no es real. O sea, pero claro, como conjuga todo lo que puede recrear visualmente con campos de fuerza, pues además también se puede tocar, o sea que realmente uno puede sentarse en una roca y no se está sentando en el aire, sino que realmente todo lo que ocurre en esa sala es perfectamente real. Bueno, casi, bueno, se puede decir que totalmente indistinguible de la realidad desde los cinco sentidos. Sí, sí, hay episodios en los que engañan a los personajes haciéndoles creer que están viviendo una realidad cuando en realidad estaban en una sala de hologramas, ¿no? Mm. Hay un episodio en el que secuestran al comandante Riker, los romulanos, lo meten en una sala de hologramas y tú no te enteras de que es una sala de hologramas hasta que ya está terminando el episodio cuando él se da cuenta, ¿no? Efectivamente, en la sala de hologramas, gracias a los campos de fuerza, esto que estamos así comentando, todo tiene textura. E incluso las personas adquieren personalidad propia y una cosa muy típica es pues nada, entrar en la sala de hologramas y decir, oye, pues yo quiero ver el puente del viejo Enterprise, y te aparece el puente del viejo Enterprise. Oye, pues yo quiero ver... Mira, hay un episodio que se llamaba Recreaciones Falsas, en el que el Reg Barkley, el ingeniero, uno de los ingenieros de la nave, que el que hemos dicho antes, ¿no? El que estaba... llevado a la serie por el actor este que hacía de Murdoch en el equipo A, pues este hombre era un personaje que tenía muchas inseguridades y tal, y entonces él pues se metía en la sala de hologramas y cogía a los personajes que trabajaban en el propio Enterprise, al capitán, a las mujeres, a Diana Troy, etcétera. Y digamos que él hacía como que era el héroe y jugaba con esos personajes, ¿no? Del mismo modo que nosotros podemos jugar ahora con el Star Wars Kinect a pelearnos con la espada con Darth Vader, ¿no? Pero claro, en la sala de hologramas. Muy interesante. O, por ejemplo, hay un episodio muy divertido en el que comienza con una microescena en la que está Data sentado jugando al póker con, con Einstein, con Stephen Hawking, que además era el verdadero Stephen Hawking haciendo un cameo, e Isaac Newton, ¿no? En fin, en la sala de hologramas, muy entretenido. Muy divertido todo. Hay episodios en los que el Capitán Picard entra para divertirse y hace como de una especie de Humphrey. Hace, ¿cómo era? El papel de Dixon Hill, que era el típico detective del cine negro, ¿no? Y claro, ahora resulta que la computadora se rompe, las personajes que se encuentran en la sala de hologramas pueden hacerle daño, etcétera. Muy entretenido la sala de hologramas. Y cuando... Puedo decir, pero esto ya es personal mío, esto es mi opinión. Cuando yo vi Matrix y vi que Neo se metía una clavija por el cuello y se metía en un mundo virtual y vivía en él como si fuera real, a mí me recordaba siempre a la sala de hologramas de Star Trek. La diferencia es que para salir de Matrix tenías que llamar por teléfono al operador y en la sala de hologramas lo único que tienes que decir es computadora, fin de programa. Y si no está rota, cosa que no ocurre casi nunca porque siempre pasa algo, el programa desaparece. De todas formas, se le saca mucho partido a esta serie al hecho de trasladar a los personajes principales a otras épocas, a otras culturas, vestirles de un modo completamente diferente, porque anda, que con el asunto este no se le ha sacado partido a este asunto ni nada. Hasta el punto de que, hombre, hemos visto a Picard, pues desde ser almirante de un galeón del siglo XVII hasta ser, pues qué sé yo, el mismísimo Robin Hood, incluso. Totalmente. Bueno, en el caso, me parece que el caso de Robin Hood era por culpa de Q, pero bueno, ya hablamos de eso si quieres. Sí, es cierto. Sí, pero tienes razón, es lo que tú dices. Vamos a ver a todos los actores haciendo de todo, ¿no? A Data haciendo de Sherlock Holmes en el Londres del 1800. En fin, sí, tiene total. Vamos, comparto contigo. Vamos a ver a todos los actores haciendo de todo. Vamos a ver a Jordi LaForge ligando con una. Por ejemplo, cuando quería tener una cita con alguien de la tripulación o tal, pues directamente quedaban en la sala de hologramas y reproducían allí una playa. Idílica, ¿no? Divertido, muy divertido. Bueno, a mí sí, realmente yo sí creo que realmente en Star Trek, y ya nos salimos un poco de ese tema, se tocan temáticas bastante profundas. Yo creo que aquí ya sí que podemos empezar a meternos en el hecho de que ya no es solo historias así espaciales en plan space opera, acción, épica y demás, que la verdad es que poco hay de Star Trek de esto, aunque algo hay de vez en cuando, pero no suele ser lo habitual. Lo habitual es plantear al espectador un montón de situaciones en las que uno puede estar pensando que uno no sabría muy bien qué hacer ante determinadas cosas, ¿no? Y de hecho, se representan un montón de situaciones muy, muy profundas, muy graves, en las que dicen, madre mía, o sea, realmente los guiones están muy bien escritos en ese sentido, por lo menos, si no en las primeras temporadas, luego posteriormente sí que se abordan temas muy peliagudos. Sí, sí, totalmente. Claro, ya dijimos en su momento que Gene Roddenberry lo que quería era utilizar el futuro idílico en el que se encuentra Star Trek para abordar temas de actualidad, ¿no? De hecho, por ejemplo, en la nueva generación se comenta pues que ya no hay dinero Y había un episodio que se llamaba La Zona Neutral, que creo que es de los últimos de la primera temporada, en los que se encuentran flotando en una nave a una serie de humanos hibernados que supuestamente, pues bueno, era la época, en los años 80, la época de la criogenia, de cuando se empezaba a decir que si Walt Disney estaba criogenizado para después poder curarlo y tal. Y ha habido mucha literatura y mucho cine y mucha novela alrededor de ese tema. El caso es que, bueno, los reviven, los curan, efectivamente los curan a estos tres personajes, y además son personajes muy diferentes, ¿no? Uno de ellos es el típico borrachín bohemio, la otra era una mujer que era madre de familia y que fue congelada por su familia y enviada al espacio para ver si alguien la revive, tal. Y luego hay un magnate o alguien que tiene mucho dinero y, bueno, realmente, ¿qué es lo que puede hacer un magnate? Un tipo que está forrado hasta las orejas en el siglo XXIV, cuando lo meten en el Enterprise y le dicen que ya no existe el dinero, que ya no hay herencia, que no directamente, que ya digamos que la especie humana ha evolucionado hasta tal punto que ya no se lucha por el enriquecimiento personal material, sino por el enriquecimiento personal interior, ¿no? Eso pues está muy bien y, hombre, ya depende de cada uno, pero yo estoy seguro de que muchísimos fans de Star Trek han optado, pero para ellos, claro, por enriquecerse a nivel interior y no a nivel exterior, ¿no? Como buenos frikis, por culpa de episodios como este, ¿no? Hay otros episodios en los que se habla de la religión como algo que pertenece al pasado, a una época de barbarie. Otros episodios en los que... había uno que se llamaba, por ejemplo, la pena de muerte. En el episodio que hemos comentado antes de Justicia, condenan a Wesley Crusher a muerte, ¿no? Y el capitán se refiere a este tema como algo que se ha dejado en el pasado y de lo que se ya está evolucionado y superado, ¿no? Claro, esto en Estados Unidos, que es cuando se emite la serie, en el que a día de hoy todavía existe la pena de muerte por silla eléctrica, pues hombre, no deja de ser una declaración de intenciones, ¿no? También se aborda el tema del sexismo. Hay un episodio que se llama Ángel 1, en el que el Enterprise contacta con una nueva... Bueno, llega a un planeta y se encuentra con que todos los problemas que hemos tenido nosotros, me refiero a la humanidad, con el machismo y con que la mujer trabajaba para el hombre y era prácticamente un objeto y tal, pues esto ocurre al revés, ¿no? Entonces, contrasta mucho. Te lo pone de manifiesto para que veas qué pasaría si llegaras a un planeta en el que es el hombre el objeto y la mujer es la que manda, ¿no? O, por ejemplo, temas de ciencia ficción muy interesantes, ¿vale? Como, por ejemplo, el tema de que la vida artificial pueda ser o no considerada vida real, ¿no? Esto se plantea también, y de manera espectacular, y me salgo un poco, en Galáctica, ¿no? El tema de los cilones que reclaman constantemente el derecho a ser considerados como seres vivos amparados por Dios, ¿no? Por decirlo de una manera, y respetados por todos. Pues esto en Star Trek se plantea muchísimo antes con Data, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay un episodio en el que Data, un episodio que se llama Descendencia, en el que Data, digamos, intenta reproducir su propia constitución física y mental y construye otro androide, que en principio es su hija. Y claro, ahora el Capitán Picard tiene que lidiar con eso, ¿no? Primero con autorizar o no el experimento y luego con, bueno, ¿ahora qué hacemos con este personaje? Claro, como los episodios son autoconclusivos, pues se lo quitan de en medio rápidamente diciendo que, bueno, pues que había un error de diseño y tiene que morir, ¿no? Pero está muy bien porque Data se tiene que enfrentar también a la muerte de su propia hija, ¿no? Me parece interesante. Otro episodio en el que también se plantea el tema de las formas artificiales de vida, es uno que se llama La medida de un hombre, en el que aparece, por arte de Birley Birloque, aparece un comandante o un jefazo de la flota estelar y dice que tiene autorización para llevarse a Data para despiezarlo y analizarlo, etcétera, ¿no? Claro, ahora automáticamente el capitán se opone, dice que no, que Data es un ser vivo y que hay que hacerlo con su consentimiento y ya puede decirlo quien sea, que Data es un ser vivo con opiniones propias y que tiene él que autorizarlo porque no es un objeto, ¿no? Más temas... Hay uno... Bueno, el tema de todos los... todos los problemas que tiene la humanidad, envidia, materialismo, todos lo abordan en Star Trek y te lo ponen como algo que está ya solucionado, ¿no? por ejemplo, el tema de las extinciones masivas de tal, pues de, o los, digamos, ubicaciones forzosas de razas, como puede pasar con el tema de los judíos, de los palestinos, tal, pues esto lo abordan, ¿no? Las torturas también la abordan, y de qué manera. Hay un episodio que se llama Cadena de Mando, en el que el capitán Picard es secuestrado por los romulanos, y realmente cuando ves, le dedican demasiado tiempo a reproducir la tortura al capitán Picard y cómo intentan lavarle el cerebro para que él piense de acuerdo a lo que quieren los romulanos, y bueno, un episodio bastante duro pero muy interesante también, ¿no? Entonces, y luego ya, bueno, pues lo estereotípico de Star Trek, que son los viajes en el tiempo, pasar a dimensiones paralelas y rehacer el universo a tu antojo, darle vueltas al planeta Tierra y que cambie de sentido, igual que Superman, para volver, para que pase lo que tú realmente querías, y en fin. Esto la verdad es que ninguna otra saga como Star Trek ha sabido sacar tanto partido al asunto de los viajes espaciotemporales, las paradojas y todo este tipo de historias. O sea, realmente en Star Trek, cuando abordan esos aspectos, madre mía, o sea, yo estoy deseando que haya un viaje alternativo a un universo paralelo, un viaje en el tiempo. O sea, realmente cuando en Star Trek se meten en esos berenjenales suelen caer historias muy buenas. Sí, sí. Ah, también otras muy malas, ¿eh? Vamos a... Hay algunos episodios que dices, bueno, esto ya lo he visto, esto es una combinación lineal de este y de este, ¿no? Ya sabes lo que va a pasar, pero bueno, hay algunos que son... Mira, hay uno que está considerado por mucha gente, si no el mejor, uno de los mejores, que se llama El Enterprise del Ayer. Para mí es uno de mis favoritos. Sí. Y es de la tercera temporada. Es un episodio en el que el Enterprise se encuentra con una anomalía, ¿eh? Va volando por el espacio, se encuentra con una anomalía, y de esa anomalía aparece otro Enterprise, que es un Enterprise anterior, ¿no? Porque claro, no lo hemos comentado, pero digamos que en la Federación, el Enterprise, al ser la nave insignia, pues bueno, cuando la nave ya es vieja y tal, pues rápidamente botan otra nave nueva que también se va a llamar Enterprise y también va a seguir. Entonces, el número de registro del Enterprise, que sale ya en la serie original del Capitán Kirk, es NCC-1701. Digamos que es como la matrícula de la nave, ¿no? Bueno, pues cuando a Kirk le dan una nave nueva, que también se llama Enterprise, después de que destruyera la suya, pues es el NCC-1701-A. Luego viene el B, el C y el D, que es el del Capitán Picard. Claro, han pasado muchos años desde entonces. Pues en el episodio este que se llama El Enterprise del Ayer, aparece el Enterprise C y se enfrenta al Enterprise D. A partir de ese momento, hay un, digamos que el encuentro altera la línea espacio-temporal, y resulta que el Capitán Picard se encuentra con que en el propio puente de su nave hay algunas cosas que cambian, aunque él no lo sabe, porque como ha cambiado la historia, él no es consciente de que la historia ha cambiado. En fin, me gustaría no ahondar mucho en el argumento del vale. episodio, pero impresionante cómo juegan con y hacen que seas cómplice de esos líos espaciotemporales, realmente no excesivamente sesudos, pero desde luego en su momento era absolutamente novedoso. De hecho, no sé, hay muchas veces que los episodios a veces empiezan de una manera, tú te crees que vas a ver un episodio de un, digámoslo así, de un tipo, y luego de repente en un momento determinado, ¡zas!, giro argumental, y de repente estás viendo un episodio completamente diferente. Yo recuerdo un episodio en el que aparecía la madre de la consejera. Sí. Un personaje odioso en el que empieza lamentable. Incordiar y a molestar a todo el mundo, y te crees que vas a ver un episodio de comedia. Y claro, aparece un embajador de un planeta cuya civilización, pues, bueno, no, digamos que son muy reticentes a tener contactos con los demás y que son así como muy tímidos, por decirlo, ¿no? De algún modo. Entonces ella empieza a congeniar con el embajador de este planeta, que además tienen una costumbre muy, muy extraña, que luego, en cuanto aparece, pues todo cambia, ¿no? Porque realmente este señor tiene que acudir a su planeta para quitarse la vida en un ritual así familiar, muy amigable y muy cercano y todo lo que quieras, pero vamos, que se tiene que quitar la vida, ¿no? Y claro, ahí está, y de repente el episodio que parecía que iba a ser un episodio de comedia, totalmente, porque empieza sí. en ese plan, de repente se torna en un episodio muy serio, donde se tocan un montón de asuntos, en plan, ¿cómo interferir o cómo no interferir en una civilización que tiene unas costumbres que para ti son absolutamente bárbaras, pero que bueno, que es su cultura, para ellos es que ellos son así. ¿Quién eres tú o quién te da a ti la superioridad para decirle a ellos que no hagan eso porque es una barbaridad o porque tú lo consideras primitivo, cuando para ellos es una forma de, pues eso, una forma cultural, y para ellos pues es que no hay otra manera, ¿no? O sea, el simple hecho de que él se plantee si quitarse la vida o no, o el seguir porque aún sigue siendo útil, y como la hija, que por cierto la hija es la actriz esta, Forbes, que ya hemos dicho que sale más de una vez en la serie haciendo diferentes papeles, como le dice, papá, te quiero un montón, pero me avergüenza, ¿no? Porque no se quiere suicidar, no sé. Digamos que la serie nos plantea muchas veces estas situaciones, ¿no? El ver cosas así muy, muy profundas y cómo tú tienes que tomar partido, bien por uno o bien por otro, o el hecho, ¿no?, de plantearte a ti el decir, bueno, ¿tú qué harías? En fin, sí. Si te parece, volvemos a rescatar a los oyentes, porque jo, es que tenemos esto inundado de comentarios. Por ejemplo, Adrián Alfaro López, que parece que es un trekker. Bueno, de hecho, él mismo, mira, en el comentario lo mismo dice. Yo, como trekker que soy, dice unas cuantas cositas sobre la tripulación original. Sobre la tripulación del Capitán Kirk, y dice que él es de Kirk y CIA, más que nada por su personalidad, porque creció con las películas de TOS, o sea, TOS, que es de original series, de la serie original, digamos. En realidad cada tripulación buscaba un enfoque y una sensibilidad diferentes. En el caso de la nueva generación se buscó una sensibilidad más diplomática y un enfoque más formal y menos space western que lo que había sido la serie original. El Capitán Picard tiene una personalidad más refinada, utiliza más la diplomacia y el entendimiento que Kirk, aunque luego en las películas de la nueva generación lo quisieron convertir en un héroe de acción. Aquí estoy completamente de acuerdo con él, pero luego esto lo comentamos después. Creo que cada capitán está hecho a la época y las circunstancias de su tiempo, sigue Adrián. Picard y Kirk son muy parecidos en el fondo, pero son como el día y la noche respecto a sus formas de hacer las cosas. Picard es sin duda el capitán perfecto para el siglo XXIV y su complejidad, como Kirk lo fue para el XXIII. Es lo bueno de Star Trek y el legado de tantas partes que hay para todos los gustos. Un comentario un poquito largo, pero oye, muy... muy sabesudo y muy redondo. Estoy totalmente de acuerdo con él. Bueno, a mí me gusta más Picard, que a él le gusta más Kirk, pero vamos, este tipo sabe lo que dice. Estoy de acuerdo. Elmo Payne dice, pero Kirk es mucho más temperamental, mientras que Picard lo veía mucho más frío. Quizá el más parecido a Kirk es el capitán de la NX-01, el de la serie Enterprise. Pero como dices, va según los tiempos. Para mí la tripulación original me trae muchísimos recuerdos y el trío Kirk, Spock, McCoy son únicos. Esto sí es verdad. Ese trío tiene más carisma que ninguna otra fusión de personajes. Aunque a ti te pueda gustar mucho Picard, Data, etcétera, es ese grupito que formaban McCoy, Spock y Kirk, eso no se puede superar ya en... creo yo. Bueno, claro, ¿no? Es que verás, tres personajes que son los únicos que llevan la carga dramática de la serie, porque los demás personajes prácticamente son comparsa, ¿no? Que son capaces de hacerte reír, de hacerte preguntarte cosas, de enfrentarte a dilemas morales, los contrastes de los caracteres entre Kirk, Spock y McCoy, cómo Kirk muchas veces se tiene que dejar aconsejar por uno o por otro. Hombre, ahí es mucho más sencillo de hacerlo funcionar. Y también muy difícil, ¿no? Porque anda que no habrán intentado hacer funcionar tríos de actores y tríos de personajes, ¿no? Uh-huh. Totalmente. O sea, la química de estos tres personajes es legendaria en el universo de Star Trek. En la nueva generación no se alcanza ni de lejos. No hay ningún personaje que choque con otro de la manera que lo hacen Spock y McCoy, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, es también lo que hemos comentado antes. En los años 60 se pueden dar una serie de cosas y en los años 80 se dan otras. Por ejemplo, tú a Picard nunca lo vas a ver haciendo esto que se parodia tantísimo en los episodios de Big Bang Theory o Futurama o en cualquier serie moderna de Estados Unidos, que es lo de cuando el Capitán Kirk se encontraba en la serie antigua con alguna computadora y tenía que hacer que o con algún ordenador o con alguien que tal, y él encontraba su punto débil en que resulta que estás haciendo esto mal cuando tú condenas esto otro, pues cumple con tu programación, y ahora veías como la computadora, ¿cómo que dices que cumplas con tu programación? Estás haciendo mal esto tú también eres imperfecto, tienes que autodestruirte, ¿no? Y entonces se ve como arde la computadora, empieza a salir humo y empieza a error. A Picard no lo vas a ver haciendo esto, vamos, porque las situaciones son, dentro de que eso es fantasía, pero no son tan, son un poco más reales, un poco más creíbles, bueno, dentro de... Recordar que también hubo algunos crossovers en los que, bueno, vimos algunos personajes de aquella tripulación mezclados con los de esta. Ya lo comentamos en el volumen 1 y hoy lo vamos a volver a comentar, pero bueno, Kirk y Picard estuvieron juntos. Spock también aparecía en un episodio doble de la nueva generación de la quinta temporada, quiero recordar. Sí. Bueno, seguimos con los oyentes. Elías González Asensio dice, poco a poco, poco a poco y con una buena guía puedes ir entrando en el universo de Star Trek, le recomendaba a otro oyente, el que antes habíamos acabado con él. Y luego dice, a mí me gustó mucho la nueva generación. Con lo que creces es con lo que te identificas y le guardas un cariño especial. Esto es cierto. Yo conozco a algunos chavales así, más jovencitos, que han empezado con Espacio Profundo 9 y dicen que es la mejor. O sea que esto también depende un poquito de cómo, la edad que tengas y qué es lo que te entre por los ojos en ese momento. José Mizazo dice, sinceramente me gusta más la tripulación original porque los de la nueva son demasiado pacíficos. Bueno, bueno, aquí hay más oyentes que vuelven a comentar. Alexis Ríos dice, oh, los Borg y ese cubo de chatarra que usaban para viajar. ¡Qué recuerdos! Antonio Monfort Gasula dice, gran serie, todo un clásico ya. Una pena que las películas no estuvieran siempre a la altura, con todo más que entretenidas. Luego hablaremos sobre este tema porque sí podemos estar hasta cierto punto de acuerdo. De acuerdo, sí. El Pelitero Navarro dice, creo que las cuatro películas de la tripulación de Picard estuvieron realmente interesantes. No aburre ninguna de ellas. También es cierto lo que dice el Pelitero Navarro, pero bueno. Jesús de la Fuente dice, primer contacto con la trama de los Borgs es fabulosa. En mi opinión tiene momentos de verdadero suspense, impropios por momentos de una película y la entre comillas familiar. Y acabamos con José Manuel Bautista Falcón, que dice, espero que no hagáis mucho spoiler en este volumen, ya que solo he visto la serie original. Esta la tengo pendiente de ver. Hombre, spoilers no estamos haciendo muchos hasta el momento. No. Nos estamos cortando bastante. Bueno, pues yo sí ahora te pregunto, así a grosso modo, ¿cuál es tu episodio favorito? ¿Tú qué me dirías? Pues mira, hay uno que se llama La Luz Interior, que es el favorito de mucha gente. Que podría también ser mi favorito, ¿vale? Digamos que es una pasada. Un episodio en el que el Capitán Picard, bueno, el Enterprise se encuentra con una sonda. Esta sonda le manda un rayo directamente al puente del Enterprise y le da al Capitán Picard en la cabeza. El Capitán Picard se desmaya y cuando despierta, despierta en un mundo completamente diferente con una mujer que le asegura que es su esposa. Y en el episodio ves como este personaje, bueno, el Capitán Picard, lo primero que hace cuando ve eso, dice, computadora, fin de programa, porque él cree que está en la sala de hologramas, pero se da cuenta de que no, de que realmente está en otro sitio, y ahora, tras superar el shock de darse cuenta de que no está en el Enterprise y de que no puede comunicarse con nadie, pues ahora tiene que vivir una vida entera. Madura el matrimonio con su mujer. Tiene hijos, ahora se encuentra con el dilema del hijo adolescente que quiere hacer una cosa mientras que el padre quiere que haga otra. Resulta que en el planeta hay una serie de problemas. Tal. Digamos que no quiero hacer un spoiler, no quiero reventar el episodio para el que no lo haya visto. Pero es que es impresionante este episodio, es impresionante. Es muy bueno, es muy emblemático, te deja incluso un pequeño recuerdo que luego se retoma en una película. En fin, impresionante. Y sobre todo precioso, porque enfrentarse a toda una vida o digamos que contarte la vida entera de una persona en un episodio, impresionante. Un muy buen episodio. Luego hay otro que me gusta muchísimo, que me parece muy interesante también, que se llama Causa y Efecto. Este creo que era de la quinta temporada también, en el que, bueno, comienza con una partida de póker, porque claro, los tripulantes de la nave también tienen su momento de esparcimiento analógico y juegan al póker entre ellos, y se encuentran con que, bueno, juegan al póker, uno se va, bueno, ya termina la partida, uno se va, el otro tal, se encuentra el Enterprise con una anomalía en el espacio, que esto es, les encanta a los guionistas que el Enterprise se tropieza con anomalías. Y resulta que como consecuencia de esto el Enterprise es destruido en 7 minutos. O sea, tú estás viendo el episodio y a los 7 minutos el Enterprise es destruido. Empiezan los títulos de crédito y comienza otra vez el episodio donde empezó antes, en la partida de póker. Pero los personajes ahora empiezan como que, oye, me suena a mí lo que ha pasado. ¿Qué pasa? Pues que vuelve otra vez el Enterprise a ser destruido y a los 7 minutos vuelve a empezar otra vez en la partida de póker. Tal. Pero este... Vamos a ver, es que me está recordando mucho a un episodio Pero me parece que no es lo mismo. En el que quedan todos inconscientes, salvo Data. No es lo mismo. Hay uno que también es muy bueno. Me parece que era. Pues ahora que lo dices, me parece que es Pistas. O sea que no debe ser el mismo. No es el mismo. El episodio que tú dices es un episodio en el que la tripulación permanece inconsciente. Salvo Data. Y bueno, ahí se encuentran todos con que las computadoras. Cuando despiertan. Se encuentran con que ha habido una pérdida en la computadora de la nave y bueno, digamos que Data tiene que lidiar con todo ese tema. No tiene nada que ver. Este episodio que te estoy diciendo es un episodio en el que el Enterprise queda atrapado en un bucle temporal que inevitablemente los va a llevar a todos a la aniquilación, y es muy curioso ver cómo a base de ir entrando en ese bucle, digamos que quedan ecos en el subespacio que los propios sensores del Enterprise van a ir identificando y claro, se ayudan de ellos para poder salir de... ¿qué pasa? Que, digamos, el montaje del episodio es tan... Digamos que te sorprende constantemente. Es un episodio que te sorprende muchísimo porque, además, no hay ningún episodio que sea parecido a este. Ya que yo he comentado el otro episodio, la verdad es que también era un episodio muy bueno, ¿no? Porque era de esas veces en las que una entidad psíquica entra dentro de la consejera Troy y la somete, digamos, mentalmente, la posee. Y luego, pues como era un episodio en el que Data se comportaba de un modo muy, pero que muy sospechoso, y luego no respondía a preguntas, cuando se le interrogaba no respondía con claridad, sí, y demás, pues parecía que todo era cosa de una conspiración y que Data era una especie de traidor o algo así, pero luego se descubre que no. La verdad sí, es que es un episodio muy bueno. Que era... Cumplía órdenes del capitán. Bueno, acabo de hacer el spoiler del año, pero bueno, te lo perdonamos. Total. El que vea la serie no se va a acordar de esto, te lo aseguro. Son muchos episodios. Cientos de episodios. Pues ya verás como algún loader que no lo haya visto, cuando vea Pistas, dirá: el hijo puta del Fran este dijo que era tal y mira, me acaba de chafar. Seguro que se acuerdan, la verdad. Pido perdón. Bueno, como ya hemos hablado de muchísimas historias, pues y antes de meternos ya directamente con las películas y nos las quitamos un poquito así de encima, ¿algún otro episodio ya que recuerdes que fuera especialmente bueno? Aunque hay tantísimos, porque realmente aquí, son muchos, sí. Mientras que en la serie original había episodios que eran memorables, pero son fáciles de recordar, elegir aquí unos cuantos es mucho más complicado, porque además hay mucho más material. Sí, totalmente. Hombre, yo destacaría los episodios de Q, ¿vale? El personaje que hemos dicho antes que vamos a hablar un poquito de él. En el primer episodio de la serie, el Enterprise se enfrenta a una especie de semidios, ¿vale? Porque te lo presentan como alguien que tiene poderes totalmente sobrenaturales. Y este personaje Q es totalmente imprevisible lo que puede llegar a hacer, ¿eh? En principio te lo presentan como un enemigo del Capitán Picard. Él se autoerige como incapacidad para poder juzgar los crímenes de la humanidad. En un juicio, el Capitán Picard tiene que demostrarle a lo largo del primer episodio de la primera temporada cómo puede ganarse, digamos, el respeto por parte de Q, que pertenece a un colectivo que se llama los Q, ¿vale? Que es el continuo o el Q, o, bueno, no sé, hay muchísimas formas de nombrarlo. Pero este personaje es un personaje recurrente que aparece en todas las temporadas, no solamente de la nueva generación, sino de las siguientes series, ¿no? Es muy claro, es un personaje totalmente imprevisible. Muchas veces no sabes si viene, no sé, es como si fuera un niño chico al que le dan poderes de Dios y se dedica a hacer y a deshacer a su antojo. Y claro, el Capitán Picard, que es justo lo contrario, una persona madura y tal, pues crean unos contrastes muy, muy divertidos. Hemos hablado antes del trío Spock, McCoy y tal. Pues también aquí hay momentos estelares, ¿no? De hecho, Q hay en la segunda temporada, hay un episodio que se llama Que Q, en el que directamente pone, digamos que es el que presenta a los Borg, al Capitán Picard, ¿no? Digamos que le dice: oye, yo quiero formar parte de tu tripulación. Y Picard: mira, tío, déjame ya en paz. Siempre apareces para dar por saco y tal. Vete, pues yo quiero pertenecer a la tripulación, ¿puedo ayudar? No, tú no puedes ayudar. Ah, ¿no? ¿Tú crees que estás preparado para todo, no? Picard se marca un discurso de los suyos que enamora al fan de la serie, y Q le demuestra que no está preparado y lo enfrenta por primera vez a los Borg, ¿no? Luego, a lo largo de toda la saga, pues sigue apareciendo siempre, pues, en episodios que son más cómicos y auto complacientes de la serie, ¿no? Porque son siempre se trata de dar un aire cómico a estos episodios. Y yo siempre he pensado, que además eso te lo he comentado en algún momento, que Q es el Tom Bombadil de Star Trek La Nueva Generación, porque es un personaje totalmente innecesario, pero cuando aparece, pues puede llegar a entretenerte. Hombre, a mí personalmente me entretiene más que Tom Bombadil, que con sus cancioncitas me parecía un poquito cursi, ¿no? Pues mira, pero... aquí acabas de tocarme a mí la fibra. A mí Tom Bombadil me encanta, ¿vale? Yo no lo hubiera metido en la película tampoco, como ya comenté en el programa. Eso es, a eso me refería. Pero, cuando he dicho lo de Tom Bombadil, me refería a eso, a que en las películas no cabe. A mí el Tom Bombadil en los libros me encanta. Y Q le considero un personaje un poquito cargante, rayante, aunque es importante, ¿vale? Admito que es importante, venga, vale, es importante. Pero no puedo con él, a mí. O sea, a mí es que me colma la paciencia, de verdad. Sí, que, tío. Cuando veas el episodio, el último episodio de la séptima temporada, que es un episodio doble, que se llama Todas las cosas buenas, cuando lo veas ya me comentas. Porque vas a ver a un Q impresionante. O sea, un personaje que al final, si juntas todos los episodios que salen, en los que él aparece, pues te juntas con 10 episodios, que de los cuales 5 son muy... muy dignos. Bueno, vamos a empezar con las películas. Primero citamos los episodios preferidos de algunos oyentes de aquí que en nuestro chat han dicho, por ejemplo, Tyrion Ozymandias Stark dice, no recuerdo el título, pero el que contiene un juicio a Picard por parte de los Klingon. Me suena esto mucho. ¿Te acuerdas del título tú? Uf, no me acuerdo. Hubo varios juicios, porque luego yo recuerdo un juicio a una criatura que iba de demonio por la vida, que luego que Picard quería... destaparle, iba ahí de búnker intentando pillar el fraude. Hubo varios episodios así en plan juicio. Bueno, Antonio Monfort... Recuerdo, uno que se hacía pasar por... sí, es verdad, como una especie de diablo o de demonio en un planeta, y el Picard que sabe que es... sabe que es un fraude, que es simplemente un tío que tenía su nave y que tenía sus efectos especiales como si fuera un mago y se aprovecha de su tecnología para impresionar a una gente y que le den todo el dinero y todas las riquezas. Pero yo no sé si Tyrion, yo creo que Tyrion, nuestro oyente, se refiere a otro en el que había, no sé si será este, pero me parece que había una especie de que resolver la sucesión de dos aspirantes al trono del Imperio Klingon o no sé qué. Bueno, y me parece que Picard hace de juez. Ese es el paso entre la quinta y la sexta temporada, o era la cuarta y la quinta, no me acuerdo. pero sí, increíble. Además, ahí te enteras un poco, siguen profundizando, ¿vale? En el tema de los Klingon, y es el momento en el que ves, digamos, las facciones de los Duras, ¿no? Que son unos Klingons, y luego están los que están a favor de Gowron, que es otro Klingon, que al final no voy a decir quién gana ni cómo lo hacen ni nada, pero aparecen unos personajes muy divertidos que luego explotan en una de las películas y sobre todo en Star Trek Espacio Profundo 9. Sigue apareciendo el ganador de esta disputa, en la que, claro, por supuesto, el Enterprise se ve involucrado. Y muy bien, son muy interesantes esos episodios. Antonio Monfort Gasulla dice que lo mejor de ambos mundos, que es el episodio este en el que a Picard le abducen los Borg y lo converten en uno de ellos y tal. Sí, José Mizazo dice, uno solo es difícil, y tanto, ¿eh? Pero él cita el Enterprise del ayer, que lo acabas de comentar tú antes, y lo mejor de dos mundos también. Sí. Y luego All the Good Things. Todas las cosas buenas. Ese es el que te he dicho de Q. Vale. Ese es el último episodio doble de la séptima temporada. Bueno, no sabemos si lo del juicio que había dicho nuestro oyente es el que nosotros hemos dicho o no. Javier Mendoza Domínguez dice La luz interior. Un poco filosófico, pero muy bueno. Que es el que tú has citado de... Sí, de Picard, sí. Sí, señor. Bueno, pues nos vamos con las películas, luego seguiremos con los oyentes porque están que hay demasiado, nos estamos saltando un montón de comentarios, pero es que no podemos con todos. Vamos con las películas, porque nos quedamos en el anterior volumen, en la película número 6, pero aquí hay 4 películas. De las 11 que se han hecho, 4 pertenecían a la tripulación de Picard. Bueno, pues todo comienza con La próxima generación, que fue esta película que, bueno, tenía esta gran idea de juntar a Kirk con Picard, pero que como película, pues oye, está bien, pero tampoco es nada del otro mundo, francamente. Yo no sé qué opinas tú. No lo es. Para mí es un episodio más, un episodio que tiene mejores efectos especiales y más presupuesto, y en el que el arso está Rick, ¿no? Porque todos los episodios desde que hicieron Vacaciones en el Mar aparece un Alzo Starring por ahí, ¿no? Que sale en todas las series haciendo de segundón y tal. De hecho, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, pero comienza la película con la tripulación del Enterprise antiguo, digamos, bueno, del antiguo no tan antiguo, un nuevo Enterprise en el que invitan ahí a Kirk con Scotty y con Chekov. Y sí. Hasta que ocurre lo que ocurre con el Nexus, la verdad es que ese arranque de película está muy bien y parece que vamos a encontrarnos ante algo impresionante, pero luego sí es verdad que pega un bajón. Sí, sí, sí. Sobre todo en la segunda parte de la película, bajo mi punto de vista, el ritmo empieza a bajar bastante, ¿eh? Sobre todo la parte final, que bueno, tiene su momento de acción, pero no sé, yo lo veo que se... Para empezar, mira, lo que quisieron hacer era aprovechar el éxito de la nueva generación, porque la nueva generación como serie estaba ya, tenía cotas de audiencia de serie dramática normal, o sea, tenía muchísimo éxito. Aprovecharon también el hecho de que, bueno, de que ya la saga de Kirk había terminado y, hombre, si quieres lanzar la nueva generación en el cine, aprovechando el macro éxito que ya tienes y a la vez sacas dos series como son Espacio Profundo 9 y al año siguiente Voyager, pues, hombre, yo, bajo mi punto de vista, creo que lo podían haber bordado un poquito más. O pones a la tripulación entera o no la pongas. O si quieres, pon solamente al Capitán Kirk, ¿no? Pero el caso es que en esta película, efectivamente, pues, ante un acto de prestidigitación increíble, te encuentras con que el Capitán Kirk se encuentra frente a frente, ¿no? Con el Capitán Picard y tienen que resolver los dos el problema de que, bueno, hay un científico loco que es... que está interpretado por Malcolm McDowell, que lo que quiere es, digamos, alterar, destruir una serie de planetas y de estrellas, de modo que al alterar la gravimetría de todo ese sector de la galaxia consigue que, aquí es donde viene ya el acto total de Bill Reaver-Locke que te estaba comentando, el Nexus, que no es más que una cinta de dimensiones planetarias de energía, choque directamente con un planeta. ¿Qué pasa? Que si choca con el planeta y está en la superficie del planeta, tú entras dentro de esa cinta de energía, que es una especie de mundo maravilloso en el que tú puedes realizar todos tus deseos y llevar una vida plenamente feliz, ¿no? Así es como te lo ponen. Este hombre, el doctor Dorian Soran, quería, estuvo una vez en el Nexus, por lo que fuera, no te lo dicen, fue expulsado del Nexus, seguramente por algún accidente, y su obsesión desde hacía décadas era volver a él, costase lo que costase. ¿Qué pasa? Pues el Capitán Kirk, al comienzo de la película, precisamente por un accidente, es lo que tú dices, esa parte de la película bastante, tiene un ritmo bastante bueno y te llega a enganchar, pues entra dentro del Nexus. Bueno, no te dicen que entra dentro del Nexus. Directamente el Kirk desaparece en un accidente enfrentándose con el Nexus, que luego te explican lo que es, ¿no? Hombre, se le da por muerto. Parece que ha muerto realmente, aunque tú sabes que no va a ser así. Se le da por muerto, efectivamente. Todos piensan que ha muerto y es una escena un poquito triste y tal, ¿no? Y además, como justo de ese momento empieza ya la parte de la nueva generación, 80 y pico años después, pues tú crees que, bueno, que eso afectará a lo que va a pasar después, pero no te esperas que, si no has visto nada de Star Trek, no te lo esperas, si has visto dos episodios ya sabes qué va a pasar, no te esperas que ese Nexus va a volver y que vas a ver al Capitán Kirk con Picard, que además es muy corto y creo que lo podrían haber mejorado un poco el encuentro, pero precisamente por corto es valioso, o sea, se disfruta. Si bien es cierto que ahí vemos que Picard pierde bastante de su presencia en pantalla cuando está William Shatner por ahí. Totalmente. O sea, eso es algo que yo no comprendo. Digo, bueno, vamos a ver. Claro, es que William Shatner tiene una personalidad arrolladora y claro, cuando se pone a darle... Le suelta un par de frescas a Picard y Picard se queda callado. Claro, tú dices, pero bueno, Picard, sí, pero que te están comiendo, haz algo, ¿no? La verdad es que no te lo explicas. Yo no me lo esperaba. Tampoco, te voy a decir una cosa. Lo que yo tampoco quería, y no me gustó nada, era que, hombre, por favor, no empecemos ya con la típica frase de yo salvaba el universo cuando tu abuelo estaba en pañales. Yeah. Eso es que me parece tan de tan de perogrullo, tan de ABC, que digo, bueno, esto será para captar a mercado, para que la película la pueda ver un niño de 5 años, porque es que no hacía falta. O sea, es que eso ¿por qué? Para que el que es fan de Kirk diga, ¡toma! No, hombre, no sé, yo no, lo veo... La verdad es que Picard... Un acto infantil por parte de los guionistas, como algún otro que ahora vamos a comentar. El personaje de Picard está muy mal escrito, sobre todo en esos momentos en los que se topa con el personaje de William Shatner, el Capitán Kirk. Francamente, una película que está bien. Oye, para el que es seguidor de la saga, está bien. Es una película que está... No vamos a decir que sea mala, porque tampoco es mala. Es entretenida, es no, tal. Pero sí. No tendría que haber sido algo muchísimo más épico y trascendente, y no ha sido así. Quizá la siguiente sea otra historia. Ya la siguiente película ya es la tripulación de Picard y Santa Pascua, sin concesiones a tripulaciones anteriores. Primer contacto. ¿Qué me dices de esta peli? Bueno, para mucha gente y para mí, mucha gente dice que es la mejor de las películas. Yo ya, hombre, me cuesta trabajo porque son muchas, pero desde luego la película, dirigida por Jonathan Frakes, el que hacía de Riker, el que sigue haciendo de Riker en esta película, tiene un nivel bastante bueno. Como película, bueno, no sé, yo no alcanza las cotas de espectacularidad que tiene la última de Abrams, pero desde luego la película está muy bien llevada, el guión es bastante interesante. Además, después de tantísimos años, tiene el morro de descubrirte quién era o cómo se dio el momento en el que los humanos contactaron con la gente de fuera. Digamos que cuando adquirieron la capacidad de curvatura y cuando estaban ya preparados para estar en contacto con extraterrestres, ¿no? El primer contacto es el momento en el que una civilización entra por primera vez entabla conversaciones con otra, ¿no? De hecho, se habla mucho en muchos episodios del primer contacto, entablamos primer contacto con la civilización tal, con la civilización cual. Entonces, había un episodio de la serie original de Star Trek, que eso es lo mejor de todo, que encima es un homenaje, que se llamaba Metamorfosis, que para el que no la haya visto, yo lo recomiendo muchísimo. Es un episodio maravilloso, ¿vale? En el que aparece un personaje que se llama Zefram Cochrane, ¿vale? Este hombre fue el inventor del factor espacial. Te lo comentan ya en aquel episodio. Bueno, Kirk se encuentra con él porque hay un, digamos que por una serie de avatares del destino y de temas muy fantásticos, pues este hombre resulta que permanece vivo más de 150 años porque lo mantiene vivo un compañero y tal. El caso es que se ahonda en la historia de Zefram Cochrane y te cuentan lo que ocurrió en el siglo XXI, cuando este hombre realiza el primer vuelo y, aunque fuera solamente unos minutos, pero alcanza la velocidad de la luz con una nave que, claro, retomando el tema de los alegatos pacifistas de Star Trek, pues dicho sea de paso, esa nave era un antiguo misil que se encontraba en un silo que había sido utilizado o que podría haber sido utilizado para una guerra nuclear, etcétera. Hay un tema que no me gusta de esta película, y es que digamos que en la serie original se hablaba de cosas que ocurrían en los años 90, y incluso en la nueva generación se habla de cosas que ocurren en el siglo XXI con una serie de guerras que se inventan. Digamos que ya te dan a entender que lo que ocurre en Star Trek, o digamos que el siglo XX y XXI que han vivido los de Star Trek, no es exactamente igual que el que estamos viviendo nosotros. ¿Qué pasa? Pues que por culpa de eso han hipotecado ciertas cuestiones argumentales, ¿no? Entonces, hombre, ya puede ser que te guste, puede ser que no te guste, pero claro, digamos que toda la historia de primer contacto, que es cuando ocurre esto, se desarrolla en un escenario en el que es difícil creer que realmente alguien va a poder desarrollar la tecnología como para llevar un cohete al espacio. Y menos si es en un campamento que está perdido en lo alto de un bosque, que es lo que ocurre en la película. Claro, hay una cosa que no hemos comentado tampoco, y es cómo la tripulación del Capitán Picard llega a este punto. Y es porque los Borg quieren invadir la Tierra, y como parece ser que no son capaces de hacerlo en el siglo XXIV, o no van a poder, pues deciden hacer un ataque a la desesperada y mandan, digamos, un pequeño emisario, una esferita pequeñita, que hace un viaje en el tiempo e intenta viajar al siglo XXI para impedir ese primer contacto. Claro, al impedir el primer contacto, resulta que pues prácticamente toda la civilización de los humanos pues va a ser invadida por los Borg irreversiblemente. Pero da la casualidad de que Picard y el Enterprise están en el momento adecuado, en el sitio adecuado, y viajan a este siglo XXI para impedirlo, porque van siguiendo el rastro de esta... La película, bueno, la película está muy bien, es muy divertida, digamos que tiene momentos muy, muy, muy entretenidos. Además, hay algún que otro cameo de un personaje de... Aparece el doctor de Voyager en una escena de lo mejorcito. También te aparece un cameo de la sala de hologramas. Hay un homenaje a, no sé si a Predator o si a Alien o a quien sea, pero el caso es que cuando los Borg intentan invadir la nave, la atmósfera se vuelve más oscura, y eso siempre gusta, eso siempre es agradecer, ¿no? Bueno, la verdad es que la peli está bien, y para muchos posiblemente sea la mejor de esta nueva generación, aunque todos, yo creo que, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, pero mientras las películas de la serie original, para mí, pues eran muy buenas, eran mejores que los episodios, pero esta es mi opinión, ¿eh? Bien es cierto que las películas de la nueva generación no acaban de estar a la altura, no suponen un aumento en nada, sino que solamente hay mejores efectos especiales, pero bueno, no sé, claro, es que la serie es tan buena. Es que eso te iba a decir, la serie, llevar al cine algo que es televisión y que ha alcanzado niveles tan, tan, tan elevados, pues hombre, cuesta. Pero si es verdad, como no terminan de conseguirlo, bajo mi punto de vista. Habrá gente que te diga, no hombre, por favor, esta película tal... Pero no, yo creo que las películas son episodios largos muy buenos y para ustedes. Tal. algún oyente lo ha comentado hace bien poco. Sí es verdad que se ve en estas películas que intentan que el Capitán Picard sea un poquito más épico. Ya le vemos ahí que no sé, le vemos pegándose con la gente, le vemos disparando con una facilidad de gatillo impresionante. Pierde un poquito su faceta diplomática para convertirse más en una especie de superhéroe. Y esto para mí es un error. No sé, sí, tú lo que opinas. Bueno, pero no, es el error de Star Trek en ese sentido, por ejemplo, ¿no? En estas películas, y es el error del cine actual, ¿no? Cada vez las cosas son como más descafeinadas, todo te tiene que impresionar muchísimo más, y nada, hay que ver acción, hay que ver efectos especiales, hay que ver peleas, hay que innovar, hay que impresionar al espectador con cosas cada vez más espectaculares. Y claro, el personaje de Picard se desdibuja un poco cuando quieres hacer que tenga un poquito más de... que quieres darle un poco más de vidilla y quieres tal. En esta peli en concreto, en Primer Contacto, hay una escena en la que Picard es Picard, y es la escena en la que hay una humana que es amiga de Zefran Cochran y por avatares del argumento, pues se encuentra en el Enterprise, ¿no? Y el capitán le enseña el futuro. Ahí estás viendo al auténtico Picard, ¿no? Lo malo es que a los 5 minutos estás viendo a ese mismo actor intentando, le da un arrebato de histeria, y es como igual que estaba el famoso Khan, el grito de Khan de William Shatner en Star Trek 2, pues aquí Picard hace algo parecido, intenta y rompe unas maquetas, rompiendo con una escopeta que tiene, con un fusil que tiene, rompe una vitrina con maquetas y se pone a chillar un poco. Luego el típico argumento, no sé, la típica cita literaria recurrente en el cine norteamericano, aquí en este caso empiezan a hablar de Moby Dick, del Capitán Ahab, tal, bueno, no sé. Para mí baja el nivel un poco a nivel argumental, y bueno, como película, pues es lo que tú dices, entretenida y sin ser mala, pero bueno, y claro, de las cuatro películas de la nueva generación, sin duda, esta es la mejor. Es entretenida, qué duda cabe. Si acaso a lo mejor los momentos del campamento bajan un poco el ritmo, pero bueno, vamos a la siguiente, Insurrección. Aunque mucha gente tira muchas piedras sobre esta película, a mí me gustó bastante, principalmente porque aquí yo creo que ya se dijeron, venga, vamos a intentar, está claro que esto es un episodio, vamos a hacer un episodio de Star Trek con mejores efectos especiales y poco más, pero tiene la esencia de un episodio de Star Trek que puedas incluir en cualquier temporada. No sé tú qué opinarás. A mí, la verdad es que me gustó. Pues sí, Vamos, lo ha sintetizado a la perfección. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es un episodio de Star Trek. Los efectos especiales son más espectaculares, lógicamente. Pero sí, es un episodio y además se aborda, es muy Star Trek, ¿vale? En el sentido de cualquier episodio, de un episodio de nivel, ¿vale? Porque, claro, se abordan temas de Star Trek, la nueva generación, ¿no? Hay una civilización que pretende, digamos, a la remanguille, ¿no? Y pretende llevarse a un pueblo entero que está viviendo en un planeta pacíficamente y sin molestar a nadie. Se lo quieren llevar a otro planeta sin que ellos se enteren, ayudándose de una macronave que tiene una sala de hologramas gigante. Pretende transportarlos a otro sitio sin que ellos lo sepan para poder aprovechar los recursos naturales de ese planeta, que no son otros que la posibilidad de poder desarrollar una tecnología capaz de hacer que una persona pueda vivir muchísimos más años, ¿no? La juventud eterna, se aborda mucho este tema. Y hombre, claro, ahora el dilema moral, resulta que es la Federación es la que está a favor de esta maniobra porque está en momentos bajos y el Capitán Picard tiene que enfrentarse a su propia flota, o mejor dicho, a la Federación, no a la flota, porque no puede permitir esa injusticia. Y claro, de ahí el nombre de la película, Insurrección. Es algo que el propio Picard comenta en la película y textualmente dice algo así como, es que vulnera los principios básicos de la Federación. Está muy bien. Como película, puede llegar a resultar un poco más pesada que Primer Contacto, pero como episodio, que es lo que para mí es y siempre va a ser, pues, hombre, claro, sí es verdad que se ve con más calidad, hay mejor fotografía, hay una... Bueno, no hemos hablado de la música, pero en Primer Contacto, a partir de Primer Contacto, recuperan a Jerry Goldsmith al cargo de la banda sonora y, hombre, Jerry Goldsmith, lo peor que haga es una maravilla porque fue un auténtico maestro de las bandas sonoras, ¿no? Y, hombre, es muy de agradecer cuando se escuchan los temas de Star Trek o de los Klingon, etcétera, pues siempre ayuda. Bueno, y acabamos con la última película que se ha hecho sobre Star Trek con la tripulación de Picard como protagonistas. Es justo la película que voy a ponerme esta noche para cenar. ¿Qué te parece? Es que no la he visto todavía, es la única que me queda. Hombre, no sabes nada de lo que pasa en la película, ¿verdad que no? No. Vale, entonces, hombre, yo te recomendaría que... ¿cuál era el nombre de la película? Némesis, ¿verdad? Némesis, en efecto. ¿Sabes lo que significa Némesis? Todos lo sabemos. Sí. No la veas. No la veas todavía, cuidado, no la veas todavía. La puedes ver bastante más adelante, ¿eh? Si quieres, puedes disfrutar de unos cuantos episodios más de la nueva generación y ya después, si quieres, ver la película. Hombre, si te parece, si quieres verla esta noche después de cenar, pues rebobina un poquito lo que estamos grabando y mírate algún episodio. Mírate quién vigila a los vigilantes, ¿no? Y de la tercera temporada o no sé. Realmente no, porque aquí ocurren cosas que sí afectan al futuro de los personajes y de la tripulación en general. La película no es nada del otro mundo. Es más, yo como fan de Star Trek, cuando vi la película me sentí un poco defraudado. Y bueno, te voy a decir por qué, muy fácil. Primero porque después de que Jonathan Frakes hubiera dirigido tan competentemente las dos películas anteriores, en esta peli contratan a... ¿cómo se llamaba? Stuart Baird, que es el típico director de por encargo de Hollywood, que te lo cogen para que el tío le dé un aire más de acción a la peli y tal, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que lo consigue. Hay momentos en los que al Capitán Picard lo ves todavía más desdibujado. En momentos aislados de la película que no tienen por qué. Aparece un personaje que no debería aparecer bajo mi punto de vista, ¿vale? Porque en ningún momento te han hablado de él en las temporadas de la nueva generación y además que se lo sacan de la manga completamente. Hay un personaje que se llama B4 y ahí me quedo ya, no voy a decirte nada más, pero ese personaje, hombre, yo cuando lo vi dije, bueno, y esto, a ver, yo pensaba que esto ya estaba más que superado, ¿no? Este, ¿y cómo es posible que lo encuentren los malos antes que los buenos? Por favor, tal, ¿no? Pero bueno, en esta película, digamos. Ah, bueno, y luego también otra cosa que me reventó muchísimo, y es que en aquella época, en el año 2002, 2003, no recuerdo exactamente el año, la película que era el referente en cine de ciencia ficción y si me apuras, en cine en general, eran las películas de Matrix. Matrix creó una iconografía totalmente nueva. Y hombre, esto era. Alguien intentó en Paramount que. No sé. A lo mejor hay un trekkie que me dice, oh, no, tú no estoy de acuerdo contigo, pero yo creo que intentaron sutilmente copiar o impregnarse un poco de la iconografía de Matrix, ¿vale? Oscurecer el fotograma, tonos verdes por todos lados, no sé. El argumento, pues, el argumento está entretenido, pero se parece más a un Star Trek 2, ¿vale? No es tanto un tema de ciencia ficción como una confrontación personal entre Picard y un clon suyo. Pero bueno, está bien porque es la única película en la que se aborda un poco el tema de los romulanos, que ya merecían también un poquito más de protagonismo, sobre todo en el cine. Pero no me parece que sea, ya te digo, ocurren cosas muy muy importantes en la película, pero no me parece un final digno. Yo creo que coincide un poco el final de, o sea, esta película y, digamos, la tendencia que marca, ¿no? Digamos, esto de ya no somos la nueva generación que innovábamos y que éramos, digamos, que marcábamos la diferencia, además parafraseando al Capitán Picard en la séptima película, no marcaban ya tanto la diferencia, ¿no? Digamos que la ciencia ficción del resto del mundo había evolucionado bastante y ya, digamos, que el fenómeno Star Trek, la nueva generación, y sus consecuencias, ¿no? Star Trek Voyager, Espacio Profundo 9 y las películas, ya estaba muy quemado. Digamos que la gallina de los huevos de oro la habían explotado demasiado y yo creo que había una especie de ocaso ya anunciado incluso en las películas. Tú vas viendo las películas y ves cómo todo va un poco más a menos, va perdiendo fuelle, ¿no? Y no solamente perdía fuelle en... No solamente perdió fuelle a nivel argumental, sino a nivel también de audiencia, de ingresos, etcétera, ¿no? De hecho, ya en aquel momento estaba en Estados Unidos, estaban emitiendo Enterprise, y Enterprise, que intentó ser un giro argumental un poco, pues no llegó a cuajar, ¿no? Claro, es que estábamos en el momento en el que Star Trek estaba gastado, estaba quemadito, estaba quemadito incluso para los que la seguíamos. Hombre, claro, ahora el típico fan de Star Trek que le va a parecer un insulto lo que estoy diciendo, pues yo lo que le voy a decir es que, hombre, en el fondo de tu corazón sabes que tengo algo de razón. Lo sabes, yo lo sé y yo lo admito. Yo por lo menos lo admito. Esta película, hombre, mire, si quieres te lo digo de otra manera. El fan de Star Trek puede coger un episodio de la nueva generación o de la serie antigua y lo puede ver muchas veces, ¿no? Por ejemplo, yo, ¿no? Que puedo llegar a ser muy friki en ciertos momentos, lo cual es muy triste. Para mi familia, quiero decir, para mi familia. Pero te puedo decir que Star Trek Nemesis la he visto algunas veces, pero ya me canso, no quiero verla más. No, ya tengo bastante. No. Bueno. ¿Tú crees que volverán a hacer alguna película de la nueva generación? Porque ya hay mucha gente que está pidiéndole a JJ Abrams que se plantee el hacer el remake de esta tripulación. ¿Tú crees que sería necesario? A lo mejor, hombre, un remake no, yo creo que un remake sería un poquito absurdo. Pero seguir haciendo películas de esta tripulación, ¿tú cómo lo ves? Lo veo difícil, ¿eh? Entre otras cosas porque, por ejemplo, Brent Spiner, que es el que hace de Data, si tuvieran que llamar a Brent Spiner para hacer cualquier cosa y pintarle la cara, hombre, este por mucho que lo pinten, hombre, un androide no debe envejecer, ¿no? Y de hecho te lo comentan en algún episodio, que Data tiene vida de por delante En un episodio te comentan que Data tiene mucha vida por delante, ¿no? Entonces, claro, es difícil, ¿no? Luego también, aparte, yo creo que los actores que han participado, sobre todo los que han salido más fortalecidos de toda esta saga, que es Patrick Stewart, yo creo que, además que lo he leído en algún sitio, que él no tenía intención de volver a salir. Al contrario de William Shatner, que es que está loco por salir. Ya, bueno, me has comentado antes lo de que escribió el libro, ya ves, loco, el loco por salir, ¿no? Me daría mucha pena que lo hicieran, me daría mucha pena porque, en fin, todos hemos visto en los años 90 cuando Karina empezó a cantar otra vez y empezó a grabar discos y a salir en Telecinco. Ay, Dios mío, no quiero ver lo mismo con Star Trek de la nueva generación. Me gustaría que salieran y, de hecho, parece ser que no van a salir. Si en algún momento algún actor en concreto sale y tal, vale, pero en principio parece ser que, por lo pronto, la película que se va a estrenar el año que viene no va a ocurrir nada de esto. Bueno, una cosa está muy clara, es que cada cosa tiene su tiempo y hay tiempo y tiempo para recuperar según qué cosas. Quizá ahora mismo con lo que hay más que suficiente y, oye, no es cuestión de estar aquí agotando una fórmula que quizá, pues, en estos momentos, pues, oye, sería un poquito absurdo el seguir tocando esta cuestión. Bueno. Sí, además quedaría fuera de lugar. Star Trek, la nueva generación, hoy día ya con las series que hay ahora mismo, tienen que hacer algo muy grande para convertir. Abrams lo hizo en el cine, ya lo comentaremos cuando hablemos de la película de Abrams, pero para hacer una serie nueva de Star Trek que enganche, que tenga audiencia y que pueda, va a costar. Ya hablaremos, bueno, de Enterprise también, y que yo lo veo difícil de momento. Precisamente sobre este tema yo te quería comentar. Una pregunta, a ver si me lo puedo resolver rápidamente. Ya estamos en el bloque final de este monográfico. Yo tengo entendido que, bueno, y de hecho se ve por los uniformes y porque hay personajes que pasan de una serie a otra, que Espacio Profundo 9 y Voyager coinciden en el marco temporal con la nueva generación. Digamos que transcurre más o menos al mismo tiempo, digámoslo así, coincidiendo con las etapas finales de la nueva generación, ¿no? Sí, sí. Vale. De ahí que, por ejemplo, Worf pueda pasarse a la Estación Espacial Espacio Profundo. Claro, Worf sale del Enterprise y va a trabajar a la Estación Espacial. Exactamente. Y el ingeniero O'Brien también, tengo entendido. Sí, O'Brien también. Vale. Entonces, y O'Brien además se lleva a su mujer, que también trabajaba en el Enterprise, la nueva generación, como ayudante, como enfermera, pues también se la lleva y también sale y le da un poquito de cancha, pero bueno. Sí. Muy bien. Son contemporáneas, es lo que tú quieres. Sí, son contemporáneas. Y bueno, luego además la nueva generación ha ganado un montón de premios. De hecho, nuestro oyente Tyrion Ozymandias Stark se encarga de recordárnoslo. 18 premios Emmy. En su séptima temporada se convirtió en la primera serie en ser nominada al Emmy como mejor serie dramática. Además, luego sigue diciendo que fue nominada a 3 premios Hugo y ganó 2 de ellos, o sea que tiene 2 premios Hugo. Antes habíamos dicho que la serie original se llevó un premio Hugo, bueno, pues esta se llevó 2. Y claro, pues esto no es muy normal que una serie se lleve un premio Hugo, pero Star Trek es Star Trek. Aparte de otros muchos premios que le dirán por ahí y demás. Pero yo creo que estos son los significativos. Bueno, ¿qué tienes tú que decir a esto? ¿Algún comentario sobre este particular? Bueno, sí es verdad que la serie tuvo sus premios. Y, hombre, la verdad es que Star Trek, la nueva generación, precisamente por ese enfoque más maduro que tenía, fue vista con bastante más respeto por parte de todos. De hecho, he leído por ahí que cuando pasaron Star Trek la nueva generación al cine, en aquella época, que era cuando ya se dieron cuenta que lo estaban petando, que tenían muchísimo éxito, la serie como tal no era la primera en audiencia. La primera en audiencia era, en aquella época, era Senfield en Estados Unidos, pero la siguiente era Star Trek la nueva generación, es decir, una serie de tíos con caretas y con pijamas y tal, porque seguían siendo caretas y pijamas. Tenía cotas de audiencias de serie dramática de primer nivel, ¿no? O sea, acertaron mucho con esta serie y consiguieron, digamos, que el espectador, no ya el espectador fan de la ciencia ficción, sino el espectador profano pudiera, digamos, de algún modo conectar con la ciencia ficción, aunque fuera tangencialmente, ¿no? Sí, bueno, yo sí he visto que sí tiene premios y, claro, sobre todo serán premios técnicos o algún guión, etcétera, pero sí, bueno, sí sé que Star Trek tenía premios y bastante. Y antes de darle el último bloque a los oyentes, Te pregunto, sobre el tema del doblaje, hay aquí un despiporre impresionante, porque las series tienen varios doblajes dependiendo de la temporada, las películas también cambia el doblaje, aunque más o menos en las películas se mantenía más o menos siempre el mismo equipo, pero no tenía nada que ver con el doblaje de la serie, que ya de por sí, dependiendo de qué temporada ataques, te encuentras con un doblaje u otro. Quizá por eso yo casi de verdad que recomiendo que la gente ya directamente se acostumbre a la versión original y así esto no se convierte en un hándicap. Si siempre te acostumbras a verlo en inglés, con subtítulos y tal, si quieres, ya te acostumbras a eso y ya no te van a estar cambiando el chip porque, joder, con la serie, madre mía. Sí, Coméntanos esto un poco. Molesto. Y además estoy de acuerdo contigo. O sea, yo he sufrido el tema del doblaje, no por malo, ahora vamos a comentar un poco, pero sí por ese cambio de chip que tú comentas, ¿no? Las primeras tres temporadas de la nueva generación pues tienen unos actores de doblaje, en la cuarta tienen a otro y, hombre, tú, por ejemplo, las primeras tres temporadas están dobladas, la dirección del doblaje está hecho por, la dirección está hecha por Pepe Mediavilla. El doblaje está muy bien, es espectacular, y tienes a Camilo García, que es un icono en el mundo del doblaje, pues lo tienes haciendo de Picar. Es una gozada ver a Picar doblado por Camilo García. En la cuarta temporada, pues cambia la dirección del doblaje y ahora tienes pues a otro icono del doblaje, que es Claudio Rodríguez, pero claro, tú ya llevas tres temporadas viendo a Picard con la voz de Han Solo y de Stephen Hopkins, ¿no? Y ahora tienes ahí a Picard con la voz de Willy Fogg, ¿no? Y a Worf con doblado por el gran Antonio Iranzo, que era el que doblaba a M.A. Barracus. Entonces, claro, te quedas ahí un poco. Y luego en la quinta temporada vuelven a cambiar el doblaje. Otra vez lo vuelve a dirigir Pepe Mediavilla. Para mí, fantástico el doblaje. Y además, genial. Te lo he comentado antes a micrófono cerrado. Me encantaba poner el episodio y que cuando empezaran los títulos de crédito apareciera el letrero de Star Trek, la nueva generación, y te saliera ahí Pepe Mediavilla diciendo Star Trek, la nueva generación. Bueno, es que se me ponían. Yo empezaba, mis endorfinas empezaban a funcionar una detrás de otra. O sea, eso era una eclosión de placer friki, ¿no? Y luego sí, en el cine, digamos. Pero, que retoman el doblaje este, retoman algunos actores de doblaje y tienes al difunto Ernesto Aura, que era el que también doblaba a Schwarzenegger en las últimas películas y tal, haciendo de Picard, que además lo hizo muy bien. Mira, ya que hemos comentado el tema del doblaje, me gustaría también mencionarte, si te parece. Pero antes de que... Dime. Antes de eso, volviendo otra vez a la serie. Sí. ¿Te has olvidado de la séptima temporada? Ay. Bueno, sí, es que a alguien se le olvidó hacer el doblaje de la séptima temporada. Yo no sé si es porque no lo llegó a España. A alguien se le olvidó doblarla, o alguien no quiso pagar para que se doblara, o alguien pensó que esto no se iba a vender en España como para hacer el doblaje. Y bueno, en Paramount España, o como se llame, se equivocaron bastante, ¿no? Y además que nos faltaron al respeto a los que hemos seguido la serie y sobre todo a los que hemos comprado las temporadas en DVD, que no eran baratas, eran caras, porque venían en unos estuches, sobre todo en la primera edición, venían en unos estuches de lujo preciosos. Hombre, si te molestas en sacar esto, ¿por qué no pagas un poquito un doblaje? Que sí, que vale su dinero y tal, pero hombre, lo vas a rentabilizar, Star Trek lo vas a vender. Star Trek no es, no sé, tiene una legión de fans que te la van a comprar. Y la séptima temporada sí es verdad que no se molestaron en doblarla, y el único doblaje, si quieres verlo en español, pues tienes que irte al doblaje latino, que, hombre, para el que sea de un país latino me parece estupendo, pero claro, los que somos españoles de España, pues nos cuesta, y sobre todo viendo el gran trabajo de doblaje que se había hecho anteriormente, ¿no? Es una pena. O sea que entonces, si un fan se compra la séptima temporada en los packs estos de DVD, la opción de audio español, o sea, es el doblaje de México. La que yo tengo es audio latino y no hay ninguna pista de audio de España, ¿vale? Como tampoco te vas a encontrar las pistas de audio latino en las seis primeras temporadas, ¿no? Lo he dicho, hay que ver esta serie en inglés. Santas Pascuas, se acabó. Vamos, decidido, lo ha dicho Antonio Runa, esto ya, vamos, a misa que va. Bueno, es broma. Pues zanjado el tema del doblaje, mira, vamos a darle el último bloque a los oyentes y ya entramos en las conclusiones finales. Todo lo que te quede por decir lo dices. Con lo cual, Amadeu Branera dice: para mí la serie de... para mí la mejor serie de todas las de Star Trek, la de la nueva generación. Muy buenos personajes, sobre todo Picard, pero sin olvidar a Data o LaForge, uno de mis preferidos por eso de que los dos somos ingenieros. Anda, mira. También buenos argumentos. El hallazgo del holosimulador, es decir, lo que decías tú, de la sala de hologramas, que permitía a los guionistas poner a los personajes en épocas distintas, episodios memorables como el juicio para dictaminar si Data está vivo o no, lo que hemos comentado antes, sí, y si es propiedad de la flota o un ser libre. Enemigos formidables como los Borg, vamos, una serie como la copa de un pino. Incluso molaba el personaje de Dwight Schultz, Murdoch, el del equipo A, Reg, o sea, Reginald Berkeley, al que en la versión doblada llamaban Broccoli. Y estaba enamorado de la doctora Crusher, que por cierto creo que es la primera MILF que molaba, jajajajaja. Ja, ja, ja, ja. Y la consejera Troy también. No vamos a explicar lo de MILF. También dice por aquí, dice: otra cosa que me parecía genial era la tensión sexual no resuelta entre Picard y la doctora Crusher, con todo el trasfondo acerca de la amistad del capitán con el marino, con el marido muerto de ella y tal. Bueno, pues ya está. Antonio Monfort Gasulla dice: a mí me gustaba mucho la relación Troy-Riker, todo eso de la hora sí, ahora no, tenía su aquel. No lo explotaban tampoco demasiado, en mi opinión, no sé tú lo que opinas. No, no lo explotaban, hombre, en algún episodio puntual, pues sí, hay un episodio muy divertido en el que van a un planeta y se encuentran a Riker. Riker se encuentra con Riker, ¿no? Y era porque parece ser que en una antigua misión, cuando intentó salir del planeta y evacuar en un accidente que había y tal, pues el rayo del teletransporte llegó a la nave y materializó a Riker en esa nave, pero hubo un reflejo en la atmósfera y también se materializó en la superficie del planeta. ¿Qué pasa? Que a los 6 o a los 10 años se vuelven a encontrar. Y ahora este Riker nuevo se lo llevan a la nave, se pica con el Riker bueno, o digamos que con el otro Riker. Y claro, también hay un encontroncillo ahí con Troy. Pero bueno, nada. Si acaso, sí, es verdad que en las últimas películas, pues sí, ya se vuelven a enamorar, pero no bueno. Sé. No, es secundario y si lo hubieran explotado y con profundidad, pues hubiera sido interesante, pero no lo hacen. Supongo yo que por no hacer lo mismo que había 40.000 series que también lo podían haber hecho, incluso mejor, ¿no? Yo creo que lo dejaron ahí y ya está. Mira, hay aquí un debate muy interesante entre varios oyentes como Josemi y demás. Por ejemplo, José Mizazo dice: el Riker al principio era odioso, pero luego yo por lo menos le cogí cariño. Quizás con el enfrentamiento a Locutus, o lo diré así para evitar spoilers. Bueno, Locutus... Bueno, no, pues mira, si no lo ha dicho él quién es, pues no lo vamos a decir nosotros quién es. Mucho mejor. luego hay alguien por aquí que dice, por ejemplo, Antonio Monfort le responde y dice: mira, Riker llegó a ser un personaje muy interesante, está épico en lo mejor de los dos mundos y encontró su lugar perfecto a la sombra de Picard. Me encantó en las escenas de la destrucción del Enterprise D en la película La Próxima Generación. Sí, la verdad es que sí. Y el momento en el que él dice fuego y tal está estupendo, muy épico. Javier Mendoza nos hace una pregunta, te la hace a ti. Dice: ¿alguien sabe cómo se identificaban los rangos con los puntos de la solapa del uniforme? Había puntos rellenos, puntos vacíos. Picard llevaba 4 puntos rellenos, Riker 3. Vale, es una fricada, pero hasta eso parecía bien cumplimentado. Como el tema de los colorines de los jerseys, a mí nunca me ha quedado claro, y en el anterior volumen dijimos que hay veces que es un poquito caótico. El tema de los puntitos en el cuello del jersey, ¿esto cómo va? O sea... Bueno, porque... eso sí es algo que, igual que estuvimos comentando que el tema de los uniformes en la serie original es un poco despiporre, porque camiseta azul en principio tiene que llevar los científicos y en rojo tienen que llevar los ingenieros, pero bueno, también te aparecen los de seguridad que también van en rojo, el propio Capitán Kirk lleva camisetas de un color que luego un tripulante o un alférez también lleva. En la nueva generación está un poco más enhebrado, es decir, los que llevan camiseta roja en este caso no son los que mueren, sino que son los que mandan, ¿no? No vas a ver a nadie con camiseta roja o con uniforme rojo, salvo que sea el primer oficial, el capitán o un almirante o ya alguien de más peso, ¿no? Eso sí está clarísimo. Luego, sí es verdad que, por ejemplo, los tenientes pues te lo ponen el uniforme con el color este ocre, y a lo mejor, y bueno, sí, la doctora pues aparece en azul, y todos los que salen en azul pues si son médicos de la nave, ¿no? O personal técnico o científico, ¿no? Sí está un poco más trabajado este tema. Y lo que sí está trabajadísimo son las insignias del rango, ¿no? Si es verdad que es lo que comenta este oyente, ¿ve? Ahí, el capitán tiene 4 redondelitos blancos enteros, Riker, creo recordar, esto ya de memoria, pero creo recordar que sí, que tenía 3, y luego los tenientes tenían 2, si eras teniente con derecho a roce, pues tenías 3 con 2 blancos y uno medio coloreado, o si era con atribuciones, tal. Sí, está bastante más elaborado, y esto, desde luego, esto sí se diseñó todo y quedó todo perfectamente fijado desde el principio de la serie. Es una de las cosas que quedó bastante, que estaba trabajada y que no tuvieron que hacerlo por el camino. Como pero vamos a ver, entonces, original. Por ejemplo, los que llevan 4 son los capitanes de las naves. Sí, los que llevan 4 son los capitanes. Vale. Luego, como Riker es el segundo y están por detrás, estos, en vez de llevar 4 puntitos rellenos, llevan 3. Llevan 3. Vale. Riker creo recordar que llevaba 3. Pero, por ejemplo, la Force tiene 2 rellenos y luego uno así que vacío, el interior vacío, digamos, solamente tiene el borde. Sí. Sí, es verdad. Sí, tiene como una media luna, o sea, el circulito por la mitad, y se ve es medio semicírculo, es blanquito, y el otro medio semicírculo es negro. Y bueno, ya me estaré liando, nos estaremos liando, me imagino. Si llevan 2, ¿entonces qué son? Pues, teniente, ¿vale? Pues mira, te voy a ser sincero, en este punto me pillas un poco, pero creo, me pillas porque es que no me he fijado especialmente y tampoco soy de los que se va a meter en una página web a consultarlo, ni mucho menos voy a crear esa página web para ponerlo, ¿no? Pero sí es verdad que digamos que el teniente tiene 2 o 2.5, ahí me pillas un poco. Sí es verdad que el alférez, por ejemplo, los alférez pues tienen un uniforme diferente, ¿eh? Pero sí es verdad que está todo perfectamente estudiado. Eso en la serie lo ves. Ves que conforme va aumentando la graduación, vas teniendo más circulitos, ¿no? Hay una escena de insurrección, es muy curiosa, en la que se ve el capitán cómo se quita uno a uno los 4 botoncitos que tiene en la solapa del cuello, ¿no? Va colocándolos encima de la mesa para darle. Además, lo hace muy despacito y los pone uno al lado del otro. En vez de tirarlos, los pone al uno al lado del otro para que el cámara lo vea bien y sea un momento de cine, ¿no? Estoy aquí echando un vistazo a algunas fotos de internet y, en efecto, Data también tiene esos 2 puntos y un tercero con un borde, igual que la Forge, o sea que son tenientes, como Diana Troy también, me imagino, y Worf también tiene esta graduación. Sí, lo que pasa es que los personajes, además, van a lo largo de la serie van ascendiendo, ¿eh? Luego Data también pasa a comandante, Worf también pasa a comandante, y lo mismo que pasa con la consejero Troy, que a lo largo de la última temporada, pues digamos que se mete en la autoescuela de dirección de naves y también es capaz, no sé si la sexta o la séptima, pero al final ella también es capaz de quedarse al cargo del puente en un momento determinado cuando están todos fuera. Van ascendiendo y no que te quiero decir, por ejemplo, que Worf no es teniente en toda la saga. Worf empieza como teniente, pero luego hay un momento en el que asciende, etcétera. Luego, además, también hay varios cambios de los uniformes. De hecho, había un uniforme que era bastante problemático, que es el que usan en la tercera, cuarta, no sé cuánto tiempo dura este uniforme, que es en realidad es una chaqueta, se puede decir, o un jersey, no sé cómo llamar esto, pero que tenía una cremallera en la espalda, o sea, estaba... La primera temporada, la primera y segunda temporada tienen un uniforme que es el mismo, que tiene, o sea, digamos, por ejemplo, el Capitán Picard tiene el uniforme rojo entero, con las sombreras en color negro, ¿no? Y tiene ese uniforme, digamos, que está entallado, ¿no? Está muy pegadito y tiene unas rayitas de color rojo también a lo largo del hombro, ¿no? En la tercera temporada esos uniformes los cambian para regocijo de Jonathan Frakes, que es el que hace de Riker, para que no quede tan pegadito, ¿no? Y no sé yo, en el caso de Patrick Stewart, que tiene un cuerpo atlético, pues da exactamente igual, pero a Riker le hicieron un favor poniéndole los uniformes un poquito más holgados para que no se viera de hecho, cómo se va poniendo, ¿no? Si te fijas, se supone que como se abrochaba por la parte de atrás, creaba unas bolsitas así en los personajes, sí, delgaditos así, y es curiosísimo porque siempre que Picard se levanta estando sentado y se levanta, tiene la jodida costumbre de cogerse el jersey por abajo y estirárselo bien hacia abajo. Y ese gesto lo hace durante todos los episodios, durante temporadas y temporadas, porque le formaba tripita, cosa que él no está, para mayor que está bien, ¿no? conservado. Y el tío siempre que se levantaba, se bajaba el jersey para abajo para estirárselo. Un detallito muy curioso. Es un detalle muy curioso, pero no sé yo hasta qué punto eso lo hace picar, o sea, lo hace Patrick Stewart para darle algo, no sé, digamos que le da un poco de humanismo al personaje, ¿no? Pero yo creo que lo hizo, o sea, yo creo que forma parte de la conformación del personaje, ¿eh? Yo creo que él, como actor, decide hacer eso. Y de hecho hay episodios en los que vas a ver a otros actores haciendo lo mismo, y yo estoy convencido de que lo hacen como homenaje a ese. Que no. Que luego le cambian el uniforme y ya no lo vuelve a hacer. Te lo digo. Mira, hay una cosa que me gustaría comentar, que es muy curioso, sobre todo, hombre, el fan de Star Trek se ha dado cuenta seguro, ¿no? En la nueva generación, en la película, o sea, en la séptima película, es curiosísimo. O sea, tú ves a la tripulación entera con el mismo uniforme que sacaban en la serie, ¿no? Y de repente hay una escena en la que el Capitán Picard aparece con el nuevo uniforme, que es el uniforme que también sacan en Espacio Profundo 9, que es totalmente al revés. Es un uniforme completamente al revés, ¿no? En vez de rojo entero con hombreras negras, en esa escena se ve como que por la cara el tío se fue al camarote y dijo, bueno, pues ahora me voy a poner este uniforme, ¿no? Y es el uniforme al contrario, tiene el uniforme negro con las hombreras rojas, y conforme va transcurriendo la película te encuentras con que todos los actores llevan ya el nuevo uniforme, ¿eh? Se ve que se cambian, alguien decide en mitad de la historia que cambien de uniforme. Hombre, en una crisis como en la que estamos, me extraña que se hayan reunido en la sala donde ellos se reúnen para hablar y decir, bueno, pues a partir de ahora hay que llevar todo el uniforme nuevo, ¿no? Como en la Policía Nacional. Y el único que no se lo cambia es LaForge, porque en la película era secuestrado por los Klingons, ¿no? Pero es curiosísimo cómo te lo meten ahí con calzador y muy sutilmente. Y yo la primera vez que vi la película no me di cuenta, pero para el que vaya a verla y no los haya dado cuenta y tenga interés en verlo, es curioso. Bueno, llegamos ya al final. Es la hora de las conclusiones, llevamos un montón de tiempo aquí hablando sobre Star Trek. Conclusión final sobre este ciclo particular de la saga de la nueva generación. Ya para concluir tienes un minuto, te voy a dar un par de minutos, que tú te enrollas mucho. Pero nada más, ya para conclusión, de final, tus últimas palabras, amigo mío. Vale, pues voy a ser bastante sucinto, ¿eh? Esta vez. No voy a comentar nada más porque ya hemos hablado, creo que hemos comentado bastante para lo que dura el especial, ¿no? Pero así, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a decir nombres de episodios de la nueva generación para que el que tenga interés lo busque y lo vea, ¿eh? A ver, hay un episodio que se llama A Contrarreloj, muy curioso, en el que la nave se encuentra con una lanzadera flotando en el espacio y resulta que está el Capitán Picard en esa lanzadera. O sea, el Capitán Picard en el puente se encuentra con un Picard en una... Merece la pena verlo. Hay otro que se llama Fuerte como un susurro, que como episodio no es que sea nada del otro mundo, pero plantea cosas muy interesantes, ¿no? Hay un personaje mudo que es embajador y mediador en conflictos entre pueblos y tal, y va con un séquito, que son tres personas con los que se comunica mentalmente, y en función de lo que el tío tenga que decir, si lo dice enfadado o lo dice tranquilo, pues habla uno o habla otro. El tema del coro, muy curioso. Otro episodio que hemos dicho que me parece interesante, pues un día en la vida de Data. Mira, completamente de acuerdo, porque además, como es él narrando un poco lo que es un día suyo, y es muy estresante, ¿no? Pero además es que es genial como introducción, porque te presenta un poquito totalmente a todos los personajes. Y es un capítulo de la cuarta temporada, o sea que tú imagínate. Pero es como para un profano que empiece por ahí. Podría estar bien. Aunque yo creo que uno no puede engancharse a Star Trek con un episodio. O sea, yo creo que lo mejor es que la gente le conceda una oportunidad a una temporada entera. Hemos dicho que la tercera o la cuarta, pues que empiecen por la tercera o la cuarta. Eso ya a elección de ellos. Pero un episodio no va a enganchar a nadie. Que vean 10 o 12 y luego ya veremos. Pero sigue. Estabas diciendo un montón de episodios interesantísimos. Sí, mira, otro que me gusta mucho se llama Darmok. Está muy bien. El Capitán Picard... espero no equivocarme, igual, pero creo recordar que este episodio era un episodio en el que al Capitán Picard acababa en la superficie de un planeta con otro extraterrestre y se tenía que entender con él, y no había manera, ¿no? Ni los traductores universales ni nada. Ahí no había manera de entenderse y se tienen que comunicar, y está muy curioso, es muy entretenido. Otro, el Alférez Ro, ¿vale? Ahí se aborda un poco el tema de los Bajoranos y los Cardassianos. Otro impresionante, Futuro Imperfecto. Y otro que a mí personalmente me gustó mucho la primera vez que lo vi, se llama Reliquias. te puedo decir que ahí el Enterprise se encuentra con Scotty de la serie original. Aparece, se lo encuentran y bueno, no voy a decir cómo se lo encuentran, pero el episodio es muy para el fan de Star Trek, es un homenaje al fan de la vieja serie y es muy bonito para el que disfrutó con la serie original. Incluso en la sala de hologramas reproducen el decorado de la serie antigua y este hombre se mete allí melancólico. Un alarde de producción y un alarde de homenaje al fan de Star Trek. Y no sé, hay otro que se llama Recuérdame, que antes hemos hablado un poco de lo que pasaba, que era que la doctora Crusher descubre que la tripulación está desapareciendo progresivamente y nada, y entonces ella es la única que se da cuenta. Y bueno, no sé, es que claro, son 26 por temporada, nos podemos tirar aquí mucho de tiempo hablando de... Hay otro que se llamaba Marco de Tiempo, muy interesante también. Aparecen los Romulanos y hay un giro argumental en la al final del episodio que sorprende un poco y juega mucho también con temas de personajes que están en una línea de tiempo y otros personajes que viven en una línea de tiempo más acelerada o más pausada, como comentábamos en el otro especial hablando del parpadeo de un ojo, ¿no? Pues aquí no es exactamente igual, pero un episodio muy reseñable para mí. Bueno, lo decimos esto además, así ayudamos a nuestro oyente Sirk Bimor, que decía que bueno, que nunca había visto nada de Star Trek y le parecía un poquito pesado, más que nada porque es como muy abrumador decir, oye, ¿cómo voy a meter yo en esta saga si hay 7 temporadas, 26 capítulos por temporada, 4 películas? ¿Qué dices? Y ya solo por pereza no se meten. Pero es que no hay que empezar por el principio, esto no es como Lost, o sea, puedes empezar una temporada al azar, puedes empezar por la quinta o la sexta si quieres, te ves 4 o 5 episodios y a ver qué tal, porque digamos que es como cuando te metes en una colección de superhéroes Marvel ya empezada. Rápidamente te haces con los personajes y rápidamente, aunque incluso es más fácil, porque aquí no arrastran arcos argumentales de números anteriores, o sea que los episodios suelen ser autoconclusivos. Sí es cierto que recomendamos que no empiecen con los episodios dobles, porque suelen traer temáticas que están como más pensadas para los triquis más experimentados, y por eso los episodios mejor valorados en los rankings y demás quizás no sean los más interesantes para empezar a meterse en el universo de Star Trek, sino que hay que verlos cuando ya uno ya se ha enganchado. Sí, totalmente, de acuerdo contigo. Pues dicho esto, amigo mío, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí, nos vemos en el volumen 3, ¿qué te parece? Pues nada, te teletransportamos a tu órbita y un saludo a ti. Hasta luego. Pues cabe deciros, amigos oyentes, que el dossier propiamente dicho, el volumen 2 de Star Trek, ya ha terminado. Pero como buena edición especial de la órbita de Endor, os vamos a regalar dos documentos extras que yo creo que todo amante de la nueva generación sabrá valorar en su justa medida. De entrada, vais a escuchar a continuación una parodia, Made in Lode, sobre esta serie de la que hemos estado hablando. Y después os ofreceremos una entrevista con José Fernández Mediavilla, o Pepe Mediavilla para muchos, que dirigió el doblaje de 5 de 7 temporadas de la nueva generación, amén de toda la serie original, y que a muchos os sonará porque fue quien dobló a Spock en la serie de televisión, y al señor Worf, el Klingon del puente de mando, ¿no?, del Enterprise de Picard en un par de temporadas. Ya estuvo por aquí y hoy vuelve a hacerlo porque no quería perderse este especial. Nos hubiera encantado haberle tenido en el volumen 1, pero bueno, nunca es tarde, ¿no? Si la dicha es buena. Entramos en el bloque final del programa. Esto aún no ha terminado. Engage. Estás escuchando La órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción. En el espacio profundo, la nave Enterprise surca el cosmos a las órdenes del intrépido capitán Jean-Luc Picard. Teniente Data, ponga esto aquí a tope. El Enterprise a tope ahí, a velocidad 1000 de curvaterización. Concepto difícil de asimilar. Velocidad 1000 de curva de aterrización es no factible. Data, cómeme lo que yo te diga, anda, saborío. Que pongas esto a tu copón, vamos, de prisa. A sus órdenes, Capitán Picard. Enganche. O sea, engage, es que yo de inglés, yo soy más de números. Que venga ya, joder. ¿Qué pasa? Me sacan de aquí, por arte de magia. El intrépido y valiente Capitán Picard es teletransportado por sorpresa al cubo de los Borg. Capitán Picard, ha sido usted teletransportado al cubo Borg. Eso ya lo ha dicho la voz en off. Bueno, hola. Somos los Borg. Será usted asimilado. Toda su tecnología y conocimientos formarán parte del colectivo. La resistencia es fútil. El iPhone me lo podrían dejar. Es que, para una vez que me hacen una oferta en Movistar... La resistencia es fútil. Es que llevo 6 años y no me han ofrecido nada de nada. Como no gasto mucho, vamos, es que no me llaman ni los de Orange, que están muertos de hambre. La resistencia es fútil. Qué pesado que eres, niño, con la futileza. Pero si es fútil, es fútil. ¿Qué quieres que yo te diga? Dejará de ser Picard. Será Locutus. Será Borg. Será Nos. Lo que tú digas, majo, pero deja de mirarme con el ojo ese, que para uno bueno que tiene, no veas si sabes mirar mal. Es que no puedes mirar menos torbo. Es que miras muy torbo. Así, en plan, mal de ojo. Aunque me da repeluz. La resistencia es fútil. Tu puta madre es fútil también, y ella ya no puede hacer nada. Porque me voy a cagar en ella misma como siga con la mierda esa, ¿eh? Oye, Data, sácame del cubo este, por favor. Data, no me oye. El tonto baba. Si es que un robot no te fía. Y menos uno con la nariz torcida esa que tiene. Que nadie se lo ha dicho, pero tiene el Data la nariz torcida de lado, así, para allá. Será asimilado. Oiga, déjame en paz. Oiga, déjame el ojo. Hijo puta, me está haciendo daño. ¿Cuánta coño? Una hora más tarde, en la nave Enterprise... Comandante Riker recibiendo transmisión del cubo Borg. Adelante, señor Data, en pantalla. ¡Cachondos! Que soy el Capitán Picard. Digo, no, calla. Que ahora soy Locutu, ¿no sabes? Soy Borg. Bueno, soy los Borgs. Los Borgs. Me han asimilizado. Lo que ha pasado es que ahora son todos como yo. Mira qué ojillo me han puesto robótico. Veo hasta el canal Gol y todo esto, la hostia. Que os vamos a asimilizar. Esto es divertidísimo. Señor Data, prepare los torpedos cuánticos. Sí, comandante Riker. Pero que no va a servir para nada, si os vamos a asimilizar en un pipa, es tontería. Ahora todos seréis como yo. Nos lo vamos a pasar en la galaxia, vamos, de Engage Mother. Pues eso, que la resistencia es fútil. O fútil. Es fútil o fútil. Es que yo no lo tengo muy claro. Y en este punto del programa es para mí un auténtico placer volver a tener aquí a José Pepe Mediavilla. Bienvenido, Pepe, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues nada, aquí estamos estupendo de que vuelvas a estar en el programa. En esta ocasión, como es un programa dedicado a Star Trek, pues tú tienes mucho, mucho que ver con el mundo de Star Trek, porque... Mucho, mucho, muchísimo. Sí, yo empecé, pues, a ver, ¿qué año? Fue el año... 1990, el siglo pasado. Cuando dices el siglo pasado es la pera. Parece que sea la leche, y eso hace 4 días. Bueno, empecé porque nos enviaron de una productora, nos enviaron 160 y tantos capítulos, todos los primeros capítulos que se hicieron en la primera fase de Star Trek, cuando el Capitán Kirk, cuando el señor Spock, etcétera, etcétera. Y bueno, hicimos toda aquella serie, y luego nos vino la nueva generación. Y aquella también hicimos, me parece que fueron 70, 80 o 100 capítulos más. Y ahí luego ya, pues se terminó, porque, bueno, pues intervinieron de Madrid, lo hicieron porque los personajes cambiaban, en fin, ya pasaron a hacerlo en Madrid muchas cosas, y luego, no, perdón, luego al cabo de de un año o dos años, volvieron a venir 60 y tantos capítulos más de la nueva generación. Y entonces, pues bueno, volvimos a... O sea, la hicimos toda la serie, que ahí justamente yo cambié, porque en la nueva generación yo no tenía papel, yo no hacía, porque había hecho el señor Spock en la primera, en la segunda no me repartí nada porque yo también la dirigía. No me repartí nada porque decía, bueno, si el señor Spock acaba de salir, ¿cómo le vas a poner la otra voz al Worf, que era aquel marro más feo? Sí, el Klingon de la tripulación. Klingon, exacto. Entonces no lo hice en los primeros 70 capítulos. Luego, entonces, cuando volvió, recuerdo que la persona que hacía era el Klingon, el Worf, bueno, se puso enferma, no, ya prácticamente se retiró del doblaje, y entonces la televisión dijo que lo hiciese yo, puesto que ya había pasado mucho tiempo, y que entonces que lo hiciese yo, y entonces pasé a hacer el Worf, a dirigirla y a hacer el Worf. O sea, de la nueva generación hemos hecho, sí, unos 120, 140 capítulos, que no recuerdo bien ahora porque como venía por tantas, ¿comprendes? No recuerdo ahora si venían cada episodio 13 capítulos o 23, porque esto con las televisiones era muy raro, entonces era muy raro, y te venían y hasta yo recuerdo que en la primera, con esta Trek, con el señor Spock, hacíamos un capítulo diario, era la pera, trabajamos como burros, estuvimos un año y pico haciéndolo. Por la mañana hacían los personajes fijos, y por la tarde pues hacíamos los personajes que no eran fijos, que salían en aquel capítulo. Y así estuvimos, bueno, fue la pena. Recuerdo que cuando terminamos me hicieron una fiesta, me vinieron a buscar en limusina para llevarnos a un restaurante, hicimos una fiesta muy bonita. Y aquí tengo yo en mi especie de despacho, que es una cosa rarísima que tengo de todo, y tengo delante mío pues al señor Spock, que ha sido siempre mi personaje preferido de Star Trek. Una cosa, Pepe, yo tengo entendido que tú, no solamente aparte de que pusieras tu voz a los actores, además habías dirigido los doblajes, pero yo no sé hasta qué punto... O sea, ¿esto es verdad que tú llegaste a ser el director de doblaje? Sí, todo, de Star Trek, todo. Todo lo que se hizo en Barcelona. Que fueron, ya te digo, en total 200 y pico de capítulos. Sí, yo lo dirigía todo. Fui el director. Y además con mucho gusto, porque a mí me encantaba. Yo era un fan, y he sido siempre un friki de Star Trek. La verdad es que todos los amigos que yo conozco, que son trikis, ¿no?, que les gusta el universo de Star Trek, sí, cuando fueron a ver El Señor de los Anillos, muchos decían, mira, es la voz de Spock. O sea, digamos que para ellos siempre será el Spock. Yo lo hice por casualidad, el Spock, porque yo recuerdo en las películas, cuando empezaron, cuando vinieron aquí las películas ya de largometraje, o sea, de las nuevas, las últimas, a mí me repartieron en el estudio, me repartieron el Dr. McCoy, pero cuando vino la serie, pues entonces me encontré, como había mucho trabajo entonces, yo quería repartir ese papel a otro, porque decía, bueno, si yo en la película he hecho el Dr. McCoy, ahora en el... En la otra serie, pues bueno, yo me repartiré el Dr. McCoy. Pero no hubo manera, porque yo quería dárselo a Camilo García, a Jenner, a Miguel Ángel Jenner, a Ernesto Aura, que Dios tenga la gloria, y no había forma porque estaban todos liados con otro tipo de series. Y entonces, claro, no podían compaginarlo todo. Como íbamos a capítulo diario, pues entonces, claro, no podían comprometerse. Y entonces no hubo más remedio que hacer un corrimiento de papel, porque la distribuidora que estaba en Valencia, entonces recuerdo, dijo, pero bueno, ¿y por qué no lo haces tú, el señor Spock? Claro, yo decía, el señor Spock habla por los codos. Yo entonces lo que tengo que hacer, digo, si lo hago así, tengo que hacer todos los personajes en banda aparte y quedarme yo el último y bueno, y a ver hasta dónde llego. Y así se tuvo que hacer. Pasé y hubo un corrimiento de papeles. El doctor McCoy pasó a hacerlo el señor de Vicente. Y bueno, y así empezamos. Y ya me quedé con el señor Spock, claro. Que decían ellos, si en realidad es el personaje que tenías que haber hecho. Digo, sí, pero a mí cuando dirijo no me gusta interpretar. Porque no, dos cosas a la vez no se pueden hacer. Entonces, ¿qué hacía yo? Primero hacía toda la película de todos los demás y se marchaban y me quedaba yo solo en la sala y entonces montaba mi personaje, el señor Spock. No sé si gustó o no gustó, me vinieron muchas felicitaciones por ello, pero bueno. Y entonces lo tenía que hacer yo solo y así se hizo, porque el trabajo tenía que salir. Tenía que salir porque entonces las televisiones, vamos, te lo pedían, pero venga, oye, no jodas, que la semana que viene tenemos que nos que vamos, que a esta semana hay un puente y perdemos un capítulo. Bueno, era una, en aquella época, en los años 90, era una especie de locura. Oye, ¿recuerdas así alguna escena, anécdota o momento de estas series de televisión de Star Trek? La que sea, de la nueva generación o de la serie antigua, que realmente te llamara la atención por su dificultad o porque, no sé, entrañara algo así que fuera particular? No, la dificultad siempre fueron con el señor Spock, porque el señor Spock había que ponerle una voz que, bueno, podía ser la mía, pero hablaba muy mecánicamente. No era mecánico, pero era un tono, bueno, superior a todos los demás. Y además, un personaje que se hacía muy muy muy encariñado. El telespectador estaba muy encariñado con ese. Yo recuerdo que esa serie yo ya la vi cuando se hizo en España en versión sudamericana. Uh-huh. Y yo ya había visto esa serie. Vamos, era un fan también entonces. Yo era muy joven, y yo ya era un fan de esa serie y justo de ese personaje. Y entonces, para mí fue el que más dificultad tuvo, porque ahí no podías cambiar demasiado los tonos, porque siendo un vulcaniano, pues claro, tenían, a pesar de que hablaban el mismo idioma, pero tenían diferentes formas de hablar él y el Capitán Kirk, ¿me entiendes? Y el Dr. McCoy, que eran los tres que encabezaban la serie. Uh-huh. Eran tres formas diferentes de hablar. Claro, tenías el Capitán Kirk, era joven, era el capitán, y este era, bueno, pues el que mandaba y tal. Y el Dr. McCoy, que era un personaje muy característico, y bueno, este siempre estaba con la científicamente esto, lo otro, y luego estaba, pues eso, el Spock, que era el que no podía ir ni a un tono ni a otro. Había que preocuparse de que en cada capítulo recordar el tono del anterior para que, y claro, yo en aquella época estaba acostumbrado, bueno, en aquella época desde siempre he estado acostumbrado a interpretar mucho los personajes, y a que no lo tenía que enfatizar tanto, porque entonces salía de la pantalla, no era lo que yo quería, vamos. De todas formas, quizá en este aspecto, quizá el Teniente Worf, ¿no?, de la nueva generación, quizá entrañara un poco más de dificultad, porque luego además había un montón de términos así muy técnicos. Y de bueno, pero ese ya me fue mucho más fácil. Sí. Porque su cara iba ya a una forma de hablar mía. Uh-huh. Entonces yo rompía la voz bajaba la voz y la hacía de diferente forma. Y entonces me iba mucho mejor a mis características, porque de alguna forma, aunque fuera Klingon, interpretaba. ¿Me entiendes? Uh-huh. Y bueno, pues me iba más. Me fue mucho más difícil el Spock, por eso que te he dicho que tenía que ir con cuidado para no repetir capítulo a capítulo tonos diferentes, sino siempre ser el mismo. Y bueno, pero bueno, en este trabajo se hace así, por eso es bonito y por eso es apasionado, porque aunque sea una serie como Star Trek o cualquier otra, bueno, cada personaje es cada personaje y cada capítulo el personaje, aunque sea el mismo personaje, siempre es diferente por las cosas que pasan en el capítulo, etcétera. Y esa es la riqueza que yo encuentro en mi apasionamiento por el doblaje, porque soy un apasionado del doblaje, muy mayor ya, pero apasionado. De hecho, de estas dos series en las que has participado, ¿cuál te gustaba más como espectador, como fan, digamos? La primera. Sí, a pesar de que ahora, si la ves, dices, caray, los efectos especiales, todo ello, pues claro, era distinto la primera de la otra. Pero, no sé, tenía una especie de garra, quizá es porque éramos muy jóvenes, quizá porque la habíamos visto en sudamericano y estábamos acostumbrados a ello, quizá porque fueron de las primeras series que vinieron a España cuando en España se empezó a doblar para la televisión. Y entonces esos recuerdos de alguna forma te llevaba a tu niñez y te encariñaba. De ahí que yo tenga un gran recuerdo y aquí, bueno, caras y dibujos y muñecos del señor Spock tengo un montón. Y es eso, el recuerdo de una época que fue muy bonita, tanto la de juventud que aún no doblaba, como después la ilusión de decir, mira, esta serie la vi yo tal y ahora resulta que la dirijo y la doblo. Uh-huh. Eso es un encariñoso término que en fin, que al actor de doblaje le gusta, al menos a mí, vamos. Y supongo que a los oyentes pues les pasará lo mismo, porque muchos de mi generación y tal lo recordarán igual que yo. Y si les dices, esta o aquella, hombre, la primera tenía, no quiere decir que fuese mejor o peor, ¿eh? Yo no quiero ahora catalogar si una estaba mejor hecha que la otra, no quiero meter en eso. Es el recuerdo que te da, pues como me dará de aquí unos años el Señor de los Anillos, o me sigue dando ahora, porque ya viniendo el Hobbit ya será igual, ¿me entiendes? Pero es el encariñamiento que tomas a un personaje, a un actor, y bueno, ves que lo desarrollas y que el público le gusta, te envía. Bueno, cuando yo lo hice no había ni mails, pero recibías cartas, llamadas telefónicas, etcétera. Y eso es lo que en definitiva gusta. La verdad es que al ser tantísimos episodios y al ser tantas horas y tantas horas de metraje, me imagino que bueno, o sea, y además siendo dos series, porque eran dos series de Star Trek, en fin, me imagino que para ti Star Trek debe ser algo muy grande, no, muy importante. Es algo que lo tengo yo en sitio especial. Es más, estuve yo hace poco en Madrid, bueno, hace poco, el año pasado me parece, en una especie de certamen que hicieron de ciencia ficción y demás, donde en la mesa ponían una serie de fotografías, en la mesa de la conferencia ponían una serie de fotografías de cada uno de los que íbamos. Y en la mía, uno de los, o sea, una fotografía que abarcaba diferentes actores importantes que habías hecho durante tu carrera, todos juntos, ¿me entiendes? Y entonces en la fotografía que me tocaba a mí, uno de los personajes, bueno, era el Señor de los Anillos, el Gandalf, el Morgan Freeman y el señor Spock. Ese era fundamental. Entonces, mis hijos cogieron esa fotografía y se la llevaron a un especialista en hacer de una fotografía pequeña una grande, pero que sin que se note. Y me hicieron una fotografía de cerca de metro y medio de alto, por medio metro o cerca de un metro de ancho, de eso. Y ahí está el señor Spock en primera línea, a mano izquierda, está ahí, cosa que tengo en mi apartamento. A la hora de entrar, ¡paf!, lo primero que ves es al señor Spock, al Gandalf, etcétera, etcétera. O sea que lo tengo como una cosa, ya te digo, para mí fue una joya, y en todo lo que sea cine de ciencia ficción y demás, saldrá siempre Star Trek, porque además dio mucho, porque luego dejé de hacerlo yo, porque ya te digo, como te he dicho al principio, lo hicieron en Madrid, pero bueno, la serie era la misma, era Star Trek con diferentes personajes, porque claro, cambiaba la época, etcétera, etcétera, pero la serie era siendo Star Trek. En aquella época, bueno, había unos trickings, pero bueno, y siguen habiendo ahora. Sí. Incluso no sé si creo que tienen una especie de asociación a nivel mundial de ellos. Sí. Nos consta. Bueno, hay muchísimos grupos. Y fíjate tú los años que pasan y no se acaba, ¿eh? Sí. No, está claro que esto... Acaba y está. Fue un fenómeno de la televisión tanto en Estados Unidos como aquí. Oye, en el resto de Europa no sé, pero vamos, supongo que igual, lo mismo. Uh-huh. Es algo que no se te olvida. No se te olvida. Tiene una especie de gancho que te lleva. Yo cada vez que veo la fotografía me encanta, porque además el señor Spock estaba jovencísimo. Pues claro, él empieza a envejecer cuando vienen las películas. Pero en las series estaba jovencísimo. Además era un tío muy agradable, muy, muy humano. Leonard Nimoy, además, que luego le doblé yo varias veces a Leonard Nimoy en películas del oeste y tal. Pero tengo a Leonard Nimoy en el cerebro. Oye, ¿tú has visto esta nueva película que la han hecho moderna con cambio de actores y demás? ¿La has visto? ¿Te ha gustado? Porque no, ya es otra historia. No la he visto, no. Vale. Claro, como ya cambia todo y ya es otro... No, es que ya no... Bueno, la verdad es que tengo poco tiempo y bueno, ya por las noches, o sea, cuando ya me levanto del ordenador, he estado trabajando todo el día, porque hoy he estado todo el día metido en un estudio, porque han venido a hacerme una entrevista con motivo de la final del Barcelona y Bilbao, y yo he tenido que recitar una poesía alegórica a Bilbao, y en fin, he estado todo el día metido. Ha venido Julio Salinas a hacerme la entrevista. Total, que es que cuando salgo tarde, y entonces llego a casa, me fumo un par de cigarrillos y a ver un capítulo de una serie o una película o de toda la videoteca que yo tengo de CDs en casa, todo de películas antiguas. Y entonces pues cojo y me entero, voy a ver si veo esta, y veo esta y la otra. Tengo Star Trek en varios CDs, tanto de las películas como de las series. Lo tengo guardado en sitio preferencial. Bueno, pues ya no da mucho tiempo para más, tampoco te queremos quitar mucho tiempo, así que... No, tranquilos, conmigo siempre tranquilos. Yo encantado de saludaros y estar a vuestras órdenes. Bueno, pues, ¿qué te gustaría decirle a todos estos triquis? Porque, claro, a lo mejor ellos les sorprende, ¿no? Que tú ames tanto esta serie, porque normalmente hay muchos actores de doblaje que ponen la voz y ya está. Y ahí acaba su implicación. Pero a ti se ve que te gusta. ¿Qué le dirías tú a todos estos triquis, ¿no? Pues que sigan, o sea, que procuren ir a cualquiera de estos sitios que acostumbran a vender cosas de segunda mano. Aquí en Barcelona hay una especie de lugar que le llaman Los Encantes, donde allí se venden películas antiguas, discos antiguos, etcétera, etcétera. Que traten de agenciarse todo lo que puedan de Star Trek, que lo guarden, porque es una joya, es una joya. Y como ya decirte de que yo amo el doblaje, eso lo sabe ya todo el mundo, que soy un amante y que llevo 50 años en la profesión y moriré siendo profesional. Pero que yo algunas veces que bajo con alguno de mis nietos, en fin, yo voy a buscar a ver si encuentro alguna que no tenga. O sea, lo mismo que hago yo, que hagan ellos, porque vale la pena tenerlo y que las guarden para sus nietos, sus hijos, si aún son pequeños, y que lo guarden, porque es algo, es un fenómeno que a veces empiezas a pensar y dices, no lo entiendo. Porque hay cosas que tienen su éxito en su día, pero pasan y ya no les preguntes a nadie por qué. ¿Y te acuerdas de esto? Hombre, pues no, en cuanto le dices a alguien, ¿te acuerdas de Star Trek? Hombre, caray, sí, hombre, pues salía este, salía el otro, patatín, patatán, y te hablan, gente, vamos, yo cada día pues me voy a la cafetería a leer un poco el periódico y demás, y tengo amigos, y en fin, de esto lo hemos hablado muchísimos. O sea, que se procuren tener todo el material que puedan, porque si son abuelos, a los nietos les encantará más adelante. Si no les encanta ya ahora, si tienen hijos también chiquitines o de mediana edad, o la edad que sea, porque es que gusta a todo el mundo, sea la edad que sea. Yo tengo amigos de 80 años, 80 y alguno, que siguen recordando esta serie como una joya. Y es eso lo que a veces te preguntas y dices, ¿pero cómo es posible? Bueno, pues no sabes el por qué. Pero agarra, y aquella serie agarró, y a mí me agarró, joder, me agarró que la tengo aquí. Oh, si vieras los muñecos que tengo. También tienes muñecos. Hombre, vale. Claro, hombre, el señor Spock está aquí con de medio cuerpo, de cuerpo entero, está de todas formas en fotografías, yo tengo todo porque, claro, en mi despacho, yo tengo todo de discos, fotografías, vídeos, premios, etcétera. Y el señor Spock está, vamos, perenne en todos los lugares. Hombre, me gustaría algún día, me meteré en una red esta en Facebook y enviaré una fotografía, la fotografía que tengo grande de esa... de ese, eso que te he dicho que me hicieron mis hijos. Uh-huh. Porque para hacer un cartel de metro y medio por cerca de un metro de ancho, imagínate lo que es. Y entonces, bueno, además eso está en su marco, protegido, con cristal, etcétera, etcétera. Te vas a creer, y ¡paf! La tengo en el apartamento, lo primero que ves, ¡pum! Ahí lo tienes delante. Para hacer eso se te mete dentro. ¿Me entiendes? Es algo que yo llevaré toda mi vida. Que, bueno, pues cuando falte, faltaré con el señor Spock. Oye, ¿tú sabes hacer el símbolo este, el saludo con la mano, con los dos? ¡Hombre, claro! Ah. Mira, lo estoy haciendo ahora. Con las dos, no con una, con las dos manos. Hay mucha gente que no le sale, pero claro, tú si eres Spock... Ah, yo lo estoy haciendo ahora, con las dos manos, con la derecha y con la izquierda. Y hombre, sí, fue una de las primeras cosas que aprendí, porque era una anécdota. Yo al principio decía, pero ¿cómo diablos ponen las manos este tío? Me fijé y bueno, practicando, y ahora me sale a la primera. Sin ningún problema. Hombre, y claro, y además aquel saludo era gracioso, porque cuando él saludaba de esa forma, mira, ahora te estoy hablando contigo y lo estoy haciendo. Yo digo, pues sí, es este. Sí, hombre. Ya ves que para mí Star Trek es sinónimo de mi profesión. O sea, está en sitio privilegiado de mi profesión. Que otros actores no les gusta, pues bueno, tampoco les gusta el doblaje y trabajan, que tampoco lo entiendo, pero bueno. Pero bueno, eso es otra cosa. Porque esta profesión o la amas y amas todos los personajes que haces, o más vale que te retires. Esto hay que amarlo, quererlo, echarlo de menos cuando no haces por H o por B y demás. Esta profesión tiene esas cosas que, a ver, ¿qué te deja tal huella como esto? A ver, ¿qué hay que me digan a mí? ¿Qué me puede? A mí solamente ya me puede dejar huella, bueno, el señor Spock por descontado, y luego Gandalf y Morgan Freeman. Y he hecho, y tengo un currículum de sobre las 2.500 películas, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo creo que lo he hecho todo. Ahora, esos, ¡paf!, se enganchan. Por supuesto. Que sí. Y Spock, claro, fue el primero. Y fue el primero que enganchó. Sí, señor. Bueno, pues ahora micrófono cerrado, te comento un par de cosillas. Pero bueno, es el momento de despedirte a la manera de Spock. Larga vida y prosperidad. Gracias. Un saludo, Pepe. Un saludo. Y se acabó programa largo el que nos ha salido, pero he pensado que no era para menos, ¿no? Yo mismo no soy muy tricky que se diga, pero soy fan de la nueva generación. En el momento en el que os hablo ahora ya solo me quedan un puñado de capítulos por ver de esta saga. He visto ya todas las películas, vamos, que de las series que vinieron después no he visto nada, pero me considero incondicional del Capitán Picard y su gente. La próxima semana y las siguientes, hasta final de temporada, habrá desfile de monográficos. Todo lo que nos queda por ofrecer en esta segunda temporada serán especiales de diversos temas, así que estad atentos porque habrá un montón de asuntos muy importantes. El volumen 3 de Star Trek, donde recopilaremos las series Espacio Profundo 9, Voyager, Enterprise, y donde hablaremos además en profundidad del reboot de Star Trek a manos de J.J. Abrams, con esa segunda parte que ya está en boca de todos, aunque aún quede en torno a un año o así para que la veamos. Ese volumen 3, como digo, vendrá ya para principios de la tercera temporada, o sea que caerá este veranito más o menos. Sin más, que esto parece la guarida del Sith, nos despedimos. Espero que hayáis tenido suficiente. Fin de la transmisión. Toda la música de la órbita de Endor es obra de Epic Soul Factory, música libre con licencia Creative Commons. Feel the magic and majesty of the new sound from Epic Soul Factory. La órbita de Endor.